un espacio dedicado al software libre y a todo aquello que tenga que ver con tu computadora. En vivo desde México, para toda la red. Tuxteno.com, soportando al software libre. Código binario. Bueno, señores, pues ya estamos en esto, que es Código Binario, estrenando cortinillas por ahí, cortesía del señor productor, el señor Ernesto. Y bueno, pues como siempre, como todos los días, pues saludamos a toda la gente que ya está aquí lista en la cabina del Netcast de Tuxteno.com. Somerita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Seguimos con Raid, ¿no? El último día de Raid. Perfecto. Una panorámica de cómo instalarlo. Y por ahí alguna noticia que se haya publicado en Retronet. Me imagino que en Linux, ¿no? Todo en Linux. Muy bien, así que bueno, pues, señores, si está alguien pensando pues empezar a trabajar con estas ondas de Raid en Linux, pues escuchen la sección de Somerita en esto que es la seguridad en código binario. Por acá está Saraí. Saraí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan estrenando laptops todo mundo? Cortesía de nuestros patrocinadores, pues andan así como que en otra onda, ¿no? Pero claro, ¿qué tal? ¿Ya estás? ¿Cómo estás, Araí? Muy bien, gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un virus que está, bueno, que ataca directamente al primer ministro de Inglaterra. Muy bien, ¿y cómo se llama? Quartax. No, esa no es. Cuarta. Muy bien. Estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno. Bueno, por acá está el Vic. ¿Qué onda, Vic? ¿Cómo vamos? Vamos progresando bastante, creo yo, ¿no? Sí, ya más o menos, ¿eh? No te creas. ahí vamos. ¿Qué dicen los del grupo de apoyo? Pues sí, ahí me están apoyando bastante. ¡Eso! Bueno, para la gente que no sabía, Vic tenía un problema crítico de dislexia. Pero bueno, parece que ha quedado todo atrás, ¿no, Vic? Sí, a raíz de que escuché un programa del Netcast. Ya diferido. Me di cuenta, ¿no? Dije, no, tengo que aceptarlo. Muy bien. Realmente, parece que el día de hoy, si los doctores por ahí están escuchando, te pueden dar de alta, ¿eh? Ya. Yo doy mi firma para que lo hagan. Bueno, después de que terminemos, ¿no? Después de la sección, hacemos bien. El análisis completo, ¿no? Ok, pues vamos a hablar un poco acerca de pues, del proyecto este, ¿no? De la librería distribuida. Venga, ¿no? Bueno, venga. ¿Y qué más? Pues, más o menos de qué se trata, ¿no? Órale. Sale. Por acá está Alfredo. Que bueno, pues la sección de multimedia, que no es nunca de multimedia aquí en Código Binario. Y pues obviamente vamos a tener hoy buen palomazo, ¿no, Alfredo? Así es, ahí nos vamos a dedicar a un palomazo. El día de hoy vamos a dedicarnos a dos software muy interesantes que andaba viendo por la red. Uno de ellos es cómo hacer animaciones, GIF animados, integrarlos a la web mediante ActiveX. Estos GIF les puedes poner ya vienen predeterminados, o tú los puedes realizar y ponerle pues, los sonidos que tú quieras. ActiveX, software libre, ¿qué onda? Multimedia. Así es, multimedia. ¿Qué onda, chavo? Platicamos al final del código binario, ¿no? Claro. Ahí lo platicamos, ¿no? ¿Qué pasó, Saraí? ¿Sabes qué? Que aparte es digno de mencionar que por primera vez llegó temprano. Oh, es cierto. Ah, es cierto. Desde ya me ha dicho que estuvo aquí. Una hora antes llegó el señor Alfredo aquí al Netcast. También otro software muy bueno que es un software cómo hacer dibujos animados en tu computadora. Ambos programas son para Windows. Y se llama CorelDRAW, ¿no? Es un software para hacer dibujos animados tipo Disney y todo eso, para hacer tus caricaturas. Está interesante. Órale, muy bien, Alfredo. Por aquí está Orlando, órale. Que como que se anda durmiendo y todo el rollo. ¿Qué pasó, Orlando? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué pasó, señores? Hoy vamos a hablar de mis problemas de la infancia. No, vamos a hablar de accesorios y periféricos para PC. La terapia es esa ya en la casa de mi, ¿eh? Y es entre semana. ¿Es entre semana? Sí. Lo que pasa es que Vic me dijo que nos veíamos aquí. Que acá te podíamos ayudar, me ¿no? podía ayudar, pero no hay problema, hablamos de otra cosa. Muy bien. Por acá está Iván. ¿Qué pasó, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, vamos a hablar en la WWW, páginas de Counter Strike, que ya se viene el LAN Party. Ya se viene. Y hay muchos que pues todavía no conocen acerca de este videojuego, así es que le vamos a dar por ahí algunas páginas que se enteren de qué es y algunas páginas donde vamos a encontrar pues todos los downloads que se necesitan, ¿no? Para poder jugar. Para ir subiendo la estadística del portal, así es, ¿no? Así es, porque está muy baja. Raro para el juego Counter Strike, lo vamos a platicar un poquito más. Pero yo creo que sin duda alguna, pues ya estando allá, se van a animar bastantes, ¿eh? Eso esperemos. Por acá está el señor Eclipse. Señor Eclipse, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, lo que pasa es que estaba aquí en el IRC dándole a la tecleada. Pero pues aquí estamos, vamos a platicar de... entonces en eso quedamos, ¿no? Bueno, muy bien, mi Eclipse. Por aquí está, señores, para toda la gente que le extrañó, que estuvo preguntando el programa pasado, sobre si vino la bruja. Y pues va a estar aquí en el netcast de tuxeno.com y en esto que es Código Binario. ¿Cómo estás, bruja? ¿Cómo estás? Bien, mejorándome. Voy a estar para molestar a Somera, a Vic, a Eclipse y a todos los demás. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa rama estable del kernel? Pues va muy bien, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú? Pues lo hemos probado un poco y pues parece que no funciona bastante así. Bien. Pero bueno, pues vámonos a arrancar con esto que es la triple W, ¿no, Iván? Como gustes. Vámonos. Pues muy bien, fíjate que bueno, pues viendo la semana la estadística de Tuxteno.com acerca de los videojuegos, vemos que el Counter Strike está bajón, porque bueno, pues a la gente que lo ha visto, pues no creo que no le guste, y a lo mejor a la que viene pues no lo conoce. Entonces bueno, pues nos dimos a la tarea de investigar pues algunas páginas que sean de este tipo de juego y que les guste y que puedan informarse acerca de este videojuego. Primeramente, bueno, pues no podemos saltarnos la página oficial de Counter Strike, que sería www.counterstrike-medio-strike.net, en donde vamos a encontrar todo lo relacionado acerca del Counter Strike. Lo único malo es la información está en inglés, ¿no? Así es que bueno, pues hay que a pegarle un poquito al inglés. Pero bueno, básicamente ahí lo que vamos a tener es, primero, que vamos a tener todas las noticias que se generan alrededor del Counter Strike. Todo lo que se generó, a lo mejor un nuevo mapa, ahí lo vas a poder encontrar. Que si se generó por ahí algún bug de seguridad, algún administrador de Counter Strike, ahí lo vas a poder encontrar. Que sería bueno empezar a platicar qué es Counter Strike, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Qué se necesita para instalarlo? Y posteriormente, bueno, ¿dónde puedes encontrar todos los aditamentos que son las páginas que atañen a la sección de hoy, ¿no? Muy bien. Bueno, básicamente aquí lo que encontramos que Counter Strike es un juego que se genera en base a un juego que se llama Half-Life, en donde, bueno, se retoma el motor del Half-Life y se generan expansiones acerca de un juego nuevo, acerca de los famosos juegos shooters. Ok. Sí, pues un juego shooter en 3D, en el cual, bueno, básicamente es la pelea que conocemos todos, terroristas y, digamos, en este caso, policías. Y bueno, pues ahí vamos a encontrar en esta página qué es el Counter-Strike. Una vez generado qué es el Counter-Strike, bueno, necesitamos ver de qué se trata el juego. Ok. ¿No? Entonces, ahí lo que vamos a encontrar es los archivos de ayuda del Counter-Strike, tanto como son los manuales, como son la historia del juego. Y ahí, bueno, vamos a encontrar lo que son los mapas, en donde, bueno, ahí es donde se genera qué es el juego, ¿no? Por ejemplo, mucha gente ha preguntado que qué onda, que si el Counter Strike se puede jugar sin ser por internet, ¿no? Porque tenemos que decir que, bueno, pues el Counter Strike es un juego para jugarlo 100% en internet, ¿no? Pero bueno, encontramos por ahí unos boots, ¿no? Que son así personajes que, bueno, pues los juega la computadora, como dice, ¿no? Así es. Antes de entrar a los boots, me gustaría entrar a la sección de mapas, en que ahí viene, donde se explica cuáles son los mapas y qué es lo que se tiene que hacer en estos mapas, ¿no? Donde se tiene, bueno, primero los mapas, donde se tiene que... Se le llama asesinar al VIP. En la segunda, el rescate de prisioneros. Y el tercero, el poner el explosivo C4. Aquí lo que se va a hacer es, como bien se conoce, se tiene lo que es el juego terroristas contra policías. Y lo que se trata en algunos mapas, que es asesinar al VIP, es... Ajá. Proteger los policías al VIP, llevarlo a una zona segura, y en este caso los terroristas impedir ello, esto, es, ¿no? Así es. La segunda modalidad del juego sería el rescate de prisioneros, en la cual los policías tienen que llegar a un fuerte, algún punto donde los prisioneros están encerrados, y en este caso los terroristas tienen que resguardar los prisioneros, ¿no? El tercer mapa sería poner el explosivo C4, en el cual los terroristas ponen un explosivo, una bomba, y los policías tienen que pues tratar de evitar esto, ¿no? Y mencionar que, bueno, pues en cualquiera de las tres modalidades, si un equipo es completamente eliminado, bueno, pues sí, ahí termina ya el round, ¿no? Que es como se maneja. Ahora bien, lo que comentas, ¿se puede jugar en internet nada más o se puede jugar en una sola computadora? O puede ser una red de área local, de área como local. Lo va a hacer en la lámpara. Se pueden en las tres formas. Si no tienes un internet o una red, puedes conseguir lo que se llaman programas, que son boots. Boots son muñecos o, digamos, en este caso, en este monos. ¿Qué pasó, mi bruja? ¿Qué pasó, mi bruja? ¿Cómo? ¿Botas? ¿No? Boots. Ah, okay. Yo pensé. Ay. No, ¿sabes qué pensé? Que la bruja había ido más allá, por eso me sorprendí, pero bueno. Pues muy bien. Entonces, bueno, se generan, digamos, policías y terroristas automáticos generados por las computadoras y que van a ser, digamos, movidos, no sé cómo. Manejados por la misma computadora. Aquí el problema es que, bueno, hay boots que son muy, muy torpes y que llega un momento en que, bueno, pues los eliminas muy, muy sencillo. Y que, bueno, ya cuando juegas por internet te das cuenta que el nivel es muy alto y que, bueno, pues el estar jugando con boots pues no sirve de nada, ¿no? Para empezar es muy bueno, ¿no? Así es. Y, bueno, pues por ahí vas puedes empezar a entrenar. Ahora bien, hay unos muy buenos modelos. Así es, así es. Fíjate que, bueno, también en esta página de counterstrike.net vamos a encontrar lo que son todos los tipos de armas y sus características. Entonces yo creo que, bueno, pues pueden darle una checada por ahí, porque a veces escogemos alguna un arma que no va de acuerdo al mapa o a veces hasta las características de jugador tú, que no tienes a lo mejor en control con algún arma, siendo que a lo mejor otro jugador sí lo tiene, ¿no? Digamos que el juego es tan real que, bueno, hay armas que a la hora de disparar y dejar el gatillo apretado vibran mucho, ¿no? Entonces hay que saber que no hay que dejar el gatillo presionado, y hay armas que si dejas el gatillo presionado no hay ningún problema, ¿no? Así es. Bueno, y ya para terminar sobre de esta página sería la sección downloads. Aquí, bueno, como comentas, muchos dicen, ¿qué es lo que necesito? Ajá. Primeramente necesitas un juego que se llama Half-Life, como bien comentamos, está basado en este juego. Que curiosamente, creo que nadie de los que juega Counter-Strike ha jugado realmente Half-Life. Sí, así es. Nosotros lo adquirimos pues para poder jugar Counter-Strike, ¿no? Así es. Si tú te consigues un juego que se llama Half-Life, no hay problema para ver qué versión tienes, porque puedes bajar precisamente lo que es el update del Half-Life, en el cual te detecta qué versión tienes y detecta qué versión es la más nueva o la que le sigue, porque puedes ir actualizando tu Half-Life conforme vayan saliendo las actualizaciones, o puede ser en un modo de actualización full completa, ¿no? Que, bueno, el último parche pues mide algo así como 80 megas, una onda así. Sí, está bastante pesado. Pesadón. Pero bueno, pues lo puedes conseguir. ¿Esto para qué es? Bueno, pues si tú quieres jugar en internet, vas a necesitar tener tanto una versión actualizada tanto de Half-Life como de Counter-Strike, porque si no, a veces los servidores se actualizan y no tienes la misma versión y no te permite la entrada, ¿no? Precisamente porque a veces hay mejoras y tú no la tienes y no la puedes reproducir. Pero bueno, el problema de esta página de counterstrike.net es que solo tiene sección de downloads para Counter-Strike. ¿Qué se refiere esto? Que vas a poder bajar las primeras versiones, desde la primera versión de Counter-Strike hasta la última, como la versión de update, como la versión full. Entonces ahí nada más vas a poder encontrar la de Counter-Strike, que sin duda alguna es buena. Pero bueno, si tú quieres encontrar lo que son los downloads del Half-Life, te voy a dar una página para que los puedas bajar. Ahí vas a encontrar tanto la página para bajar Half-Life, la actualización, como el Counter-Strike. Se llama www.csadvanced.com. Ahí es un foro donde se generan bastantes preguntas alrededor del Counter-Strike, donde vas a poder encontrar preguntas acerca del juego, cómo se actualiza, cómo bajas las actualizaciones, cómo se juega, cómo se crean skins, cuáles son los comandos de consola, en fin, ahí vas a poder encontrar todo el mundo del Counter-Strike. Y bueno, si quieres encontrar un tutorial del Counter-Strike para saber todavía más de qué es esto del Counter-Strike, en la página de marystation.com, ahí vas a encontrar un tutorial que está muy bueno, está en español, en este, por si no le sabes mucho el inglés. ¿Cómo es? ¿Perdón? ¿Deletreadita la URL? Es www.marystation.com. O estación, .com. Ahí vas a encontrar el tutorial de Estación de María. ¿Perdón? ¿Estación de María? Sí, sí, sí. Ah, órale. Y entonces ahí vas a encontrar el tutorial de Counter-Strike en español, qué es el juego, cuáles son las mapas, las armas, cuáles son los objetivos y cuál y cómo es la, el modo de las actualizaciones, ¿no? Sí, y bueno, mencionar que este juego al ser multiplayer y se puede jugar en internet para evitar la piratería, tú cuando te conectas a un servidor te autentifica tu llave del High Life con los servidores de OneNet. Entonces es recomendable que se compre el original, porque bueno, si ese CDK se está utilizando en ese momento de alguien que esté jugando en internet, no te va a dejar entrar. Fíjate que aquí Netmonster, que bueno, pues es colegazo de Counter Strike, nos dice que también hay una versión de Counter que se llama Counter Strike Retail, que es una versión de Counter Strike con un motor nativo y ya no necesitas el High Life. Yo sinceramente no lo he visto, pero bueno, ahí está el dato, ¿no? Que nos manda la URL, a fin de cuentas le estoy apuntando. Por ahí también estaban comentando que se puede correr Counter Strike en Linux y nos dan la página, es LHL, supongo que es de Linux Higher Life, .linuxgame.org. Ahora, que sería bueno que nos dijeran si jala nativamente como puede ser el Quake, como jala el Quake. Exactamente. O si se tiene que implementar con Wine, porque yo lo he visto con Wine únicamente, ¿no? Ahí que nos den el dato por el IRC y ahorita lo comentamos. Así es, entonces bueno, ahí están las tres páginas para que bueno, la gente que no conoce el Counter-Strike y que va a venir pues a la LAN Party, bueno, que vamos a tener ahí aquí nuestro torneo, conózcanlo. Y de verdad les va a gustar, y si no les gusta, pues allá nos van a ver jugar y lo van a querer en ese momento, ¿no? Así es que ahí están las tres páginas. Que bueno, si es pirata en una LAN, no hay ningún problema, no, sí, porque no autentifica, no hay problema ahí, si no tienen, de hecho comentábamos que si no tienen el juego, por acá se los ponemos, no hay ningún problema. Y como dice el Wally Carlos también, la gente de Cero Tolerancia no está invitada a la LAN. Así es que bueno, pues esta fue la sección de la WWW con el tema Counter Strike en la LAN Party. Así es que bueno, pues nos vemos dentro de 8 días. Nada más días, hacemos ¿no? la corrección. La página para poder correr el Counter Strike en Linux es lhl.linuxgame.com, porque por ahí creo que habíamos dicho org, ¿no? Perfecto. Así es que bueno, nos vamos y nos vemos dentro de 8 días. Muy bien, muy bien. Pues vámonos a esto que es. Bueno, señores, pues regresamos en esto que es Código Binario. Nada más, antes de pasar a la sección de seguridad del buen Somera, vamos a estar por ahí en el Congreso de Michoacán, que por cierto, la gente que va llegando al Gulmich, nos acaban de invitar para, bueno, pues hacer el netcast directamente desde allá. Así que, bueno, pues vamos a estar por allá. El ciclo de conferencia es el 17 y el 20 de septiembre. Y bueno, pues nosotros vamos a estar por allá el día 18 para, bueno, pues transmitir el netcast el jueves, no cambia horario, no cambia nada, para, bueno, pues transmitir todo el netcast, pues desde el Congreso, ¿no? Yo creo que va a estar bastante bien, por ahí, bueno, pues estaremos invitando a la gente que obviamente esté por allá, y bueno, pues sacaremos algunas entrevistas, así que bueno, pues para la gente que no había escuchado el dato, pues bueno, vamos a estar por allá en el Gulmich. Inmutable, caramba. Y bueno, y bueno, mencionar también que, bueno, también la gente de Michoacán abrió un sitio de BCD, que es http://bcd.gulmich.org, para que, bueno, pues le echen un ojo, ¿no? Pues también vayan a poner en el portal, ¿no? A ver quién va a ir a Veracruz, ¿no? Así es. Yo probablemente vaya. Pues mañana, ya con esto, mi Vic, yo creo que nos vamos a ir a Michoacán. Pero sí. Parece que estará ahí, parece sí. Que tú vas a estar por allá, ¿no? Sí, o sea, mañana me confirman a ver si sí voy, si me dejan ir o no. Pero pues ahí vayan poniendo, ¿no? Los que vayan a ir. Muy bien. Y será una lástima, ¿no? Vic, porque pues el buen Vic entonces no estará por allá en el netcast. Sí, en Michoacán, ¿no? De lado a lado, de Veracruz a Michoacán, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues ahí está el dato. Y bueno, pues recordarles que visiten el sitio de BCD de la gente de Gulmich, bcd.gulmich.org. Y bueno, pues vámonos con esto que es seguridad. Mi Somerita, ¿cómo estás? Buenas noches. Seguimos con Ray, ¿no? Así es, Toño. Último día de Ray. Último día. Último de Ray. Ya, pues teóricamente sería... ¿Mandé un raid? Teóricamente sería... ¿Qué pasó, Brujita? Teóricamente sería ya lo último, una teoría así rapidísimo de cómo se debe de instalar un raid. Más o menos los pasos, ¿no? Okay. Tampoco lo vamos a detallar mucho. Para empezar, los requisitos, ¿no? ¿Qué necesitamos para tener un raid en nuestras máquinas? Entre ellos tenemos los raid tools, que los podemos encontrar en cualquier página que nos hable de raids. Si no, de todos modos, por ahí, luego pasamos la liga. Muy bien. El nombre del paquete completo es Raid Tools-Pre3-0.42. Viene en un tarjeta Z. Necesitamos tener un kernel compilado para soporte para RAID. Uh-huh, uh-huh. Entonces, si no lo tiene, bueno, pues hay que compilarse un kernel. Tiene por ahí en la sección floppy IDE and other block device. Entonces, bueno, ya saben, hay que activar el RAID que necesitemos. Que por cierto, por acá la bruja en la Lampari pues nos va a dar una clínica de cómo compilar kernel, ¿no? Claro, ahí voy a estar y les voy a enseñar a muchos, ¿no? O sea, cómo utilizarlo. Sí, porque hay mucha gente que no sabe compilar kernel, así que bueno, pues ahí va a estar la bruja, ¿no? Compilando, enseñando una clínica de cómo compilar kernel, ¿no? Que aparte eso de compilar kernel ya es para gente grande, ¿no? Pues sí, así que bueno. Como la bruja, claro. Está. No, la bruja se ve bastante jovencita, ¿eh? No, digo, o sea, me refiero a gente muy pesada en cuanto a esto de high level, ¿sale? High life. También necesitamos tener al menos dos particiones libres. De hecho, bueno, así como lo comentan en este manual que tengo aquí, maneja cuatro particiones, que sería un swap, un raíz. A mis 550 años, ¿crees que me veo muy grandecita? No, para nada, demasiado bien. Las brujas no envejecen, señor. Muy conservada la bruja, ¿eh? Bueno, pues ya una vez que instalamos, bueno, ya que tenemos nuestro kernel con soporte para RAID, y ya una vez que instalamos las herramientas RAID Tools, lo que hay que hacer es crear... vamos a comentarlo. Tenemos dos discos duros, uno va a servir como RAID y otro va a servir, vamos a tener una partición, vamos a montarla en diagonal home para mantener el respaldo de nuestros usuarios. Entonces, hagamos de cuenta que tenemos HDA1 como partición raíz, HDA2 como partición home, HDA3 como swap y HDB1 como partición para nuestro RAID. Y bueno, lo que tenemos que hacer es dar mdcrate-xkRAID0-mdo0-mdohdahdahc. Estos son más parámetros, así lo vamos a poner en un manual en Tuxedo, ¿no? Sí, para que sea más sencillo, ¿no? Para la gente que... Digo, concretar con qué es el comando mdcrate y bueno, algunos parámetros, ¿no? Ya una vez que tenemos esto, Toño, hay que dar de alta el RAID, que es mdadd-a y mdrun-a. Con esto básicamente se crea un directorio en /etc/mtap. Ahí vienen los archivos de configuración, Toñito. Uh-huh. Simplemente hay que configurarlos, hay que poner un manualito por ahí en Tuxedo. Así de sencillo, Toño. Sí, la verdad es que parece mucho, pero así digamos es. Que el proceso largo pues, es la compilación del kernel. La compilación del kernel, ¿no? Y bueno, de ahí afuera te acordarás, Toño, cuando lo implementamos, nada del otro mundo. Si acaso por ahí la configuración, que hay que detallarlo un poquito más uh-huh. en... Que depende en, mucho en cuáles sean tus necesidades. Así es. Porque, bueno, incluso podemos mencionar que puedes tener un RAID en un mismo disco duro, así pero es. Con diferentes Diferentes particiones. O de ahí puedes tener varios discos duros y manejarlos si es que quieres tener un poco más de confiabilidad. Esto es así de sencillo para un RAID de nivel 0. Vamos a poder poner los pasos más adelante en el portal. Y bueno, pues sería todo, Toño, en cuanto a RAIDs. Esta plática fue así como que para que vieran que la instalación de un RAID no es así cosa del otro mundo. No es algo tan complejo como algunas personas lo quieren hacer notar, y sobre todo gente que maneja Windows, ¿no? Que como que se aferra a que hay cosas muy complejas. Digamos que esa información de compilar el kernel por mucho tiempo fue así como que wow, ¿no? El gran mito, ¿no? El gran problema para así Linux y la onda así como que pues obscura, ¿no? De claro. Que era un proceso muy difícil. Y la verdad es que también en tuxedo.com recordarás que, bueno, pues Alfredo por ahí hizo un pequeño manual que incluso se publicó también en Linux.org MX. En Unix México. En Linux.org MX. Y en Unix México Unix también. México. Así que, bueno, pues nada más, si la gente tiene dudas, entra a tuxedo.com, en el search ponga kernel y, bueno, así ahí va a salir el manual. Bueno, muy sencillo. Si no, por ahí va a estar la bruja en el de la Lampari enseñando a compilar kernel. Muy bien, así muy bien. Y bueno, pues el siguiente tema, vamos a dar la introducción el día de hoy, que son firewalls. Vamos a estar hablando de firewalls. ¿Qué es un firewall? Bueno, eso lo vamos a ver dentro de 8 días, ¿no? Muy bien, Toño. That's all. Muy bien. Bueno, pues ese fue Somerita. Correito, Somerita. Somera@tuxedo.com. Y bueno, pues los dejamos con esto que es. ¿Qué tan seguro estás? Esta no es una forma más de decir seguridad. Esto es seguridad. Bueno, señores, de regreso en esto que es Código Binario para platicar con el buen Vic. Y pues el proyecto, ¿no? Que más o menos lo platicamos la semana pasada, pero bueno, que me imagino que el día de hoy lo tienes ya un poco más aterrizado, ¿no? ¿Qué pasó, Vic? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues buenas noches. Más o menos pues a darles la liga donde pueden checar cómo está el proyecto. Okay. Bueno, el proyecto se trata de más o menos hacer como una librería virtual. Bueno, obviamente cada quien que tenga sus libros, que los dé de alta en un sitio y pues prestarlos, ¿no? Obviamente ya hay intentos, por ejemplo en San Francisco, la liga es ¿Qué me ven? ¿Cuántos me vas a prestar, Nivik? ¿Perdón? ¿Cuántos me vas a prestar? Ah, pues mira, por ejemplo, tengo uno de Turbo Pascal, que ya no leo. Tengo uno de D-Base 4, que ya tampoco leo. No, tengo unos de matemáticas. El libro vaquero. El libro vaquero que nos va a facilitar. Rulas. Gold Edition. ¿Qué digo? Que en una sentada te los echas, ¿no? Pero una larga sentada, ¿no? De esas sí. Cuando te pones malo. Bueno, la idea es... Créeme que no los quiero para eso, ¿verdad? Ah, bueno, sí, para cultivarse, ¿no? Supongo. Bueno, la idea en general es, pues, hacer una biblioteca, pues, digamos que comunitaria, no depender tanto de las bibliotecas que hay, por ejemplo, las que hay aquí de que provee el Estado. Las bibliotecas que... De Uragua, ¿no? Las de Uragua, sí, que es un fraude. Que a fin de cuentas, cuando requieres un libro, terminas yendo a una universidad que tenga a lo mejor carrera de ingeniería o cosas así. A lo mejor lo encuentras, ¿no? Pero no, obviamente no te lo prestan, porque si no eres de la escuela, o si eres de la escuela, 3 días, ¿no? Y sí, ¿en qué condiciones? Y que además, digo, si estás estudiando la carrera y necesitas el libro, bueno, obviamente otras 30 personas lo van a necesitar y únicamente hay una o dos libros, digo, existencias, ¿no? Entonces sí es un poco incómodo, ¿no? Sí, el que lo ganó, ¿no? Así obviamente hay personas que compraron esos libros y bueno, pues ya ni los lee, ¿no? Ya se los saben de memoria. Ahora, que en la ingeniería es difícil comprarte un libro o comprar varios libros porque, bueno, son caros, ¿no? Sí, pero obviamente hay personas que sí se los compran, ¿no? Entonces, pensando en esa situación un poco, de que pues es difícil conseguirlos, que algunas personas lo pueden tener, pues más que nada fomentar este proyecto, pues para que se anime, ¿no?, a compartir sus libros, ¿no? Pues me vi que aquí la gente del IRS está preguntando que si tienes el de Internet Working con TCP/IP. Pues no lo tengo. Para saber si se anima luego. Ah, luego. Pues no, pero alguien lo debe de tener. No, pero ¿no? Yo tengo la Biblia de TCP/IP. Pues ahí está, papá, ¿no? Sí, ¿no? Sin problemas. Y Caram la puede donar sin ningún problema. Sí, obviamente, pues muchos dirían que sería más cómodo tenerlo en formatos, PDF o algo así, ¿no? Sí, formatos electrónicos. Pero obviamente, pues eso implica cuestiones legales, ¿sí, no? Lo que queremos hacer es, pues sí, fomentar la comunidad, sí, fomentar la comunidad. Y bueno. Venga, mi Vic, estamos empezando a fallar, mi Vic, ¿eh? Es que me están poniendo nervioso, pero ¿la bueno. ¿La bruja o qué? Les recomiendo que se conecten a la webcam. La bruja está atrás del Vic y el Vic ya se puso realmente nervioso. Ya me empieza a salir otra vez la pero bueno, continuamos, ¿no? Entonces, la liga que les iba a dar es www.communitybooks.org. Esta liga es de una página en San Francisco, California, donde, bueno, ya se implementó el proyecto. Y bueno, al momento tienen 222 usuarios registrados, 2074 libros y 59 videos, ¿no? Obviamente puedes entrar a esta página y hacer una búsqueda, más o menos, de qué libros tienen. En ellos, pues hay una pequeña sinopsis en algunos. Hay sinopsis tanto de los videos, de los libros. Y bueno, ya hay de diversos temas, ¿no? De los que quieras, ¿no? Que bueno, aquí digamos o tendríamos que mencionar que es un proyecto que para que funcione se necesita de mucha comunidad, pero a nivel regional, ¿no? A nivel porque regional. Obviamente si alguien tiene un libro en San Francisco, pues va a ser un poco difícil conseguirlo, sí. ¿No? Digamos que es un proyecto para echarlo a andar a nivel local, ¿no? A nivel local. Regional. Sí, en Cofradía, bueno, salió una nota, alguien escribió una nota, y bueno, pues pensaba, pero en todo México, ¿no? Y es algo, bueno, bastante difícil, ¿no? Porque decían que, pues como alguien que lo tiene en Tijuana y alguien que lo quiere en otro lado, pues va a estar bastante complicado. Sí, o sea, cuestiones de gastar en envío y a ver cuándo te lo regreso. Sí, sale ya cañón. O sea, obviamente pensando aquí en la localidad. Pero imagínate que este proyecto se empieza a coordinar con los grupos de usuarios estatales, ¿no? Que puedas generar un buen banco de libros. Y que bueno, así también tienes tú la facilidad de que puedas tener buen control de los libros, ¿no? No que vaya a pasar algo de que pues ya presté el libro y ya no regresó, ¿no? Sí, bueno, inclusive en esta página manejan como un... Oye, hablando de la página, ¿puedes volver a repetir la URL, por favor? www.community, con doble M, communitybooks.org. Para que, bueno, pues la gente del IRC le vaya checando, ¿no? Sí. ¿Y es referente a...? Es referente a... Se este llama proyecto, ¿no? Sí, Distributed Library Project, que es este, pues un poco de compartir libros, ¿no? Que ya no leemos y que otra persona pueda estar interesada. Bueno, lo interesante de esto es de que podemos bajar el software que utiliza esta página, ¿no? Que está hecho en MySQL, en PHP y bueno, para que no te cueste trabajo la implementación. O sea, ya exactamente, pensando para aplicarlo en otros lugares. Obviamente que nosotros podemos entrar al código. Que no tengas peros, maestro. ¿Le vas a entrar? Órale, va. Sí, o sea, para que tú modifiques, pues según a tu región, ¿no? Aquí ya viene, pues, búsquedas, viene con secciones, viene con búsquedas por el código ISBN. Okay. Para los libros, puedes buscar por autor. Y bueno, es cuestión de que más o menos lo chequen y bueno, aquí pues falta que se los presente bien aquí a los señores de Tuxteno. No, que no es que no hay bronca, ya está perfectamente bien entendido. Yo creo que lo implementamos la otra semana para que a lo mejor otros grupos se vayan animando, ¿no? Sí, o sea, pero pensando de que está muy próxima la LAN Party. Claro, claro. Y bueno, estamos así un poco para allá y para acá. Pues yo creo que sería conveniente después de la LAN Party platicarlo un poco y cómo va, ¿no? Echarlo a andar. Pues bueno, pueden checar esta página. Yo inclusive pues ya les escribí pidiendo un poco más de información en cuanto a cómo ellos lo promueven en la comunidad donde ellos están en San Francisco, California. A ver qué tal les funciona, ¿no? A ver qué onda, ¿no? Y más o menos cómo fue la idea, porque bueno, nada más dan un como breve explicación de qué se trata el proyecto, ¿no? Muy bien, Ivic. Pues sí, nada más eso es lo que traemos, ¿no? Y pueden checar la liga, ¿no? Muy bien, pues cualquier gente interesada te puede escribir, ¿no? También de otros lugares que deseen implementar a lo mejor este tipo de cosas, que de entrada, bueno, pues en Toluca, pues hay que hacerlo, ¿no? Sí, sí, la cosa es echarle ganas, ¿no? Sí, la verdad es que mucha gente, bueno, pues ya viendo que funciona, ya viendo algo hecho, pues se pueden animar, ¿no? Se me hace una muy, muy buena idea. Sí, sí, sí, bueno, pues mi correo es victor@tuxteno.com. Y bueno, pues ahí sus opiniones, sus comentarios, sus críticas constructivas y destructivas, de todo las acepto, ¿no? De todo puedo leer. Planteamiento, ¿no? Sí, sí, sin sí. Problemas. Sí, sí, sí. Muy bien, yo nada más quiero mandar un saludo por allá a Pau, que nos está escuchando. Bueno, pues un saludo, ¿no? Recuerden, pues, no se desconecten. Ya viene por acá el palomazo del señor Alfredo. Claro, tú me puedes escribir cuando quieras. Y bueno, pues vámonos, esto es el Netcast de Tuxeno.com. Regresamos. Bueno, señores, pues como no hubo rola, aquí tenemos el palomazo del señor Alfredo en esta que es la sección gustada por todos en el IRC. Y que bueno, pues a más de tres les va a hacer que vayan por esas chelas corriendo. Aquí está el palomazo, señores. Árboles de la barranca, porque no han enverdecido de esas dos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál te gusta valedor? De tu casa a la mía, que por ahí me quedo yo. Sígale, sígale. Otra rola. Claro. Vámonos con otra. Espérenme. Sí. ¿Cuál quieren? Peticiones. Mira, fíjate que la semana pasada la de Perro Negro fue muy aplaudida en el IRC. Ah, así que perfecto. Bueno, pues pégale Perro Negro en el netcast. Perro Negro. .com. Una, dos, tres. Guru. Ah, del otro lado del cerro de la Piedad, Michoacán, vivía Gilberto el Valiente. nacido en Apatzingán. Ay. Cuenta la triste leyenda. Ay. Que había un perro del mal. Gilberto, ay, estaba dormido. Ya no alcanzó a despertar. En eso se oye un aullido. Cuentan de un perro. Ay, ¿cómo le dio un serenato? Era el negro embradecido. ¿Qué le serenato, por favor? ¡Ay, oreja! Bueno, señores, este fue el palomazo. Bienvenidos al mundo multimedia. Que no tiene nada que ver con multimedia. Que no tiene nada que ver con multimedia. Muchos años de que era multimedia, ya no es multimedia. Un saludo a todos los radioescuchas que nos escuchan a través de internet. Bienvenidos a Código Binario del Netcast de Tuxteno.com. Bueno, en esta ocasión vamos a traerles dos programas muy cool, que son para la generación de imágenes, de animaciones. El primer programa se llama Tales Animator. Antes de que empieces, acá por el IRC nos están diciendo que si te sabes algo de la buena paca. Claro que sí. Pero al terminar la sesión, ¿no? Terminamos con tres veces te engañé, ¿no? O con cheque en blanco. Órale, ya está. Órale, ya pues. Bueno, el Tales Animator es un archivo para la plataforma Windows 98, Millennium, NT, Windows 2000 y XP. Pesa únicamente 15.46 megas. A comparación de los programas que existen en Linux, pues está muy pesado. Los programas para Linux pesan 3, 4 megas, 5 megas a lo mucho. Bueno, básicamente vamos a poder hacer dibujos animados en extensión .avi. Más o menos vamos a poder hacer nuestras historietas como son los dibujos de Disney. No necesitamos tener extensos conocimientos en programación ni ningún talento especial, como por ejemplo lo pueden tener este talento los dibujantes o los que se dedican al diseño. Funciona una base de un guion escrito con un sencillo editor de comandos en inglés, donde se van a generar los personajes. Los personajes se pueden modificar en un editor gráfico. Esos personajes ya vienen prediseñados o bien nosotros los podemos generar. Un programa viene con ejemplos para entender el funcionamiento, además que trae una ayuda online. También se pueden reproducir con tecnología de viva voz en texto, en todo lo que hayas escrito. Es decir, tú escribes texto y esto se va a escuchar lo que hayas escrito en el texto. Bueno, se puede guardar tu proyecto con o renderearse en formato AVI. Es un programa muy muy original y muy bueno, sobre todo para aquellos que quieran hacer algo nuevo, algo novedoso, algo de multimedia, sin tener muchos conocimientos en esta onda. ¿Andas vendiendo esos productos o qué onda? No, para nada. ¿No? No, porque no, para se nada. Compran, ¿verdad? Claro. No se compran, este es freeware, no hay problema. El siguiente que se iba a decir sí es shareware. ¿Y de cuánto es la comisión? Vale, me parece que 50 dólares la licencia. ¿Y la comisión de cuánto te toca? Ah, de nada, ¿cuántas, no? ¿Cuántas licencias vas a regalar el día de hoy, Alfredo? Hoy voy a regalar una. Lo vamos aplicando de esa forma, ¿eh? Con el esquema de código binario y todo ese rey, así que ¿cuántas vas a regalar, mi Alfredo? Hoy voy a regalar 3 licencias. Ahí está, pues ya está, que escriban alfredo@tuxeno.com. Así y es. Alfredo les va a obsequiar 3 licencias, ¿verdad? 3 licencias del Tales Animator. Perfecto. La pregunta es, ¿cuándo se dieron su primer beso el Pato Donald y Mickey Mouse? ¿Es la trivia? Así es, ¿cuándo se dieron su primer beso el Pato Donald y Mickey Mouse? Yo no sé, es el 1 de septiembre del 86. ¿Ya estás, mi hermano? ¿Ya está? ¿Ya está? El primer al aire y la que el primer ganador. Entonces, pues, yo quiero las tres. Queda anulada la... No. Ya nada, la pregunta. Ya nada más son dos los primeros que te escriban. Ah, okay. Los primeros que pongan la fecha del 1 de septiembre de... 86. Del 86. Otro programa muy bueno que es para la edición web que se puede escuchar animada, se llama Crazy Talk Web Edition. Este programa está más pesado, mide 23.7 megas y corre bajo plataformas 95, 98, NT, 2000 y XP. Este programa lo que nos va a hacer es crear animaciones que funcionan en plataforma web con caracteres animados que van a hablar y van a interactuar con sus visitantes. Bueno, ¿qué es esto? No es otra cosa más que agregarle sonido y música hacia los eventos que se estén generando en la web. Por ejemplo, que pasen el mouse encima del icono, que le den clic al icono, etcétera. Se pueden utilizar voz propia o voces que ya estén grabadas. Se pueden importar archivos de audio con grabaciones en algún programa para darle formato a la voz. O los personajes producen sus propias palabras. El Crazy Talk Web Edition incluye todo lo necesario para tus animaciones, adaptando imagen, sonido, editores especializados, y te da además toda la posibilidad de interactuar y de que reaccione el usuario mediante su ambiente, mediante controles ActiveX. Bueno, este programa puede ser un poco complejo, puede ser se requieren ya de más conocimientos o que se metan más en el programa, pero cuenta con una completísima ayuda que te va a ayudar que te va a ayudar en línea, porque cuenta con listas de difusión, con listas de correos para que te puedan ayudar. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, ya vamos a acabar. Ya te faltan nada más 3 hojas y listo, ¿ah? No, ahora no te he molestado, ¿verdad? así es. ¿Pero cómo lo haces para aprenderte todo de memoria? Ah, pues me... Vas despacito, vas muy rápido. Me pongo a estudiar bien. Bueno, las aplicaciones... O me pongo al ladito tuyo. No. Bueno, sí. ¿Te manda Orlando o qué? No, tú mejor. ¿Cómo si quieres? No, ¿qué pasó? Ya salga del closet, mi buen amigo. No, para nada. Este tipo de animaciones va a dar originalidad a la web y puede ayudar a personalizar un sitio web, así como hacer presentaciones de un producto o darle impacto a una animación. Les voy a dar la liga para que puedan entrar y puedan conseguirlo. Se llama www.dollysoft.com. Otra vez. Entonces ya únicamente entran a la liga y ya van a poder descargar este archivo, porque únicamente es de prueba de 7 días. Bueno, pues por el momento es todo aquí en el mundo multimedia. No sé. ¿Qué crees, mi Alfredo? Que el buen productor está diciendo que le sigas, que improvises algo, porque bueno, pues hay por ahí un problemilla. Otro palomazo. No sé qué onda. ¿Qué tal si digamos? No, okay, que vamos a hacer una liga simbólica. Claro. ¿Ya que vas a regalar ligas? Claro. Bueno, ¿qué onda? ¿Ya te escribieron para las licencias o qué? Déjame, checo el buen miedo. Bueno, antes pues terminamos con Palomazo, ¿no? Habían pedido por ahí. Ah, ok. Algo de Paca, la del barrio. Vámonos con esto que se llama 3 veces te engañé. Ay, ¿cómo empieza? Tú que me buscabas, yo que te quería, y yo que tanto fui, en tus brazos fui a caer. 3 veces te engañé, la primera por coraje, la segunda por costumbre, ¡ay, oreja!, y la tercera por placer. Me estás oyendo, inútil, y no lloro porque estoy cantando. 3 veces te engañé. Bueno, señores, esto fue el palomazo en tuxteno.com, en el código binario. Bienvenidos a la siguiente sección. Los dejo con la bruja. Hola, habla la bruja. Quería invitarlos a la Lampari. ¿Querías o quieres? Bueno, quiero invitarlos a la Lampari. Aquí ya me están empezando a... ¿A qué, perdón? A ver. ¿Sí? ¿O qué? A ver, Eclipse, ¿puedes tomar el micrófono y decir? ¿Tienes dislexia o qué? ¿A qué estás invitando? A la Lampari, a la clínica que voy a darte compilación de Kernel. A 2 eventos diferentes, ¿dónde? ¿Sí tienes dislexia? No, creo que no. ¿Qué onda? Toluca, en la Universidad Mexiquense, el 31 27 y 28 de septiembre. ¿Ahí vas a estar? Claro, ahí voy a estar. ¿Qué vas a estar haciendo? Voy a tener una clínica de compilación de carnes. Órale, qué bien. Es que me pones nerviosa. ¿Ya más o menos sabes a qué hora? Sí. ¿Cómo a qué hora? Voy a estar desde las 4 del sábado, 4 de la tarde, hasta las 6 de la mañana del domingo. O sea, te vas a quedar ahí en la noche. Sí, ahí me voy a quedar. Wow, aguas, porque la bruja de noche... No tengo dónde peligroso. Quedarme. Bueno, y además, si la gente cree que la bruja tartamudea o algo así, la verdad es que es de admirarse, porque la bruja es checoslovaca, entonces está aprendiendo español y la verdad ya lo habla muy bien. Ya lo habla muy, muy bien. Claro, sí. Aparte no soy de este país, de este mundo. Muy bien. Bueno, Sarai, bienvenida con la sección de virus. Ahora creo que nos traes un virus que está haciendo que sigue una temática social, ¿no? Entonces, vamos a ver qué onda. Exactamente. Bueno, este virus es así como que un ataque directo al primer ministro de Inglaterra, a Tony Blair. Y bueno, este virus... Ya bastantes ataques tiene con eso de que se basó en información falsa, ¿no? Para lanzar su guerra contra Irak, pero bueno. Sí, mira, de hecho, todo este virus o este ataque se viene a raíz de esto. Muchos piensan que es por la rivalidad que tiene tanto con Estados Unidos o que puede ser en algún otro país el origen de este virus. Bueno, el virus se llama Quarters. Y bueno, ¿cómo? ¿Quarters? No, Quarters, no tiene R. Quarters, como cuate, pero... Pero con Q y con R. O sea, igual, pero diferente. Pero diferente. Se escucha muy igual, pero muy diferente, ¿no? Bueno, y este virus se propaga vía mail, no hace nada como todos los demás. Nada más molesta. Nada más molesta, exactamente. Molesta y satura el correo electrónico. Sí, entonces cuando abres tu... Bueno, de hecho te sale una pantallita, ¿no? Cuando ya tienes el virus... Y bueno, te dice que estás infectado con el Win32.sort-it-out-blair, ¿no? Y después tiene un mensaje que dice, bueno, en español, querido Tony Blair, ¿por qué estás gastando todo el dinero de nuestros impuestos en inmigrantes? ¿Es inmigrantes? Sí, ¿verdad? Inmigrantes, porque son los que entran. Bueno, ilegales. ¿Por qué no, bueno, que por qué no lo gastas en lo que es educación o servicios médicos para el país? Y bueno, es como decía, es un virus con temática social, ¿no? Fíjate que eso es interesante. El otro estaba viendo en National Geographic un programa acerca de hackers. La verdad, bastante malito el programa, pero estaban hablando de uno que no recuerdo bien el nombre, es un chino, que de hecho organizó a varios hackers para ir en contra de todos aquellos que le procuraran algún mal a China. Están como una organización no lucrativa y ya son alrededor de 30 hackers que están haciendo este tipo de cosas. Fíjate que uno de los últimos ataques que hicieron fue cuando en Tailandia empezaron a quemar locales chinos por el régimen tan discriminatorio que tuvieron. Y atacaron a todos los sitios tailandeses y llegaron a tumbar el 30% de todos los sitios tailandeses. El otro ataque se lo hicieron directamente a la embajada de Estados Unidos después de que por accidente Estados Unidos bombardeara la embajada de China, no recuerdo en qué país del Medio Oriente. Pero bueno, ese tipo de actividades, mucha gente las justifica, mucha gente dice, oye, qué bien que están haciendo ataques cibernéticos con un motivo social. Muchísima gente dice no, porque al fin de cuentas no deja de ser un ataque, ¿no? No sé, no, qué. Y sabes que se convierte en un pretexto para hacer virus, ¿no? Se convierte en un pretexto para hacer virus, para hacer actividades ilegales, al fin de cuentas. Digo, no es lo mismo decir, me cae gordo Estados Unidos y por eso voy a ser un mejor desarrollador que todos los malditos gringos, a decir, me cae gordo Estados Unidos y por eso voy a crecer todo su software. Adiós, viejo, mi Carlos. Se ven afectados los verdaderos hackers, ¿no? Exacto. Porque, se pone en integridad la ética real, ¿no? Sí, porque pues, hay esos que quieren atacar. Más bien es una variante de la ética, ¿no? de la ética de hacking. Los crackers. Unos crackers. Bueno, pues sí. Efectivamente. De hecho, todos los hackers hacen actividades de cracking. Pues ya no hay más en el sentido, nada más que ellos van más allá y tienen un código de ética y todo el rollo. A fin de cuentas, los movimientos sociales yo creo que se pueden enfocar de otras formas. Por ahí hemos tenido algunas otras páginas en donde te distribuyen software y demás, tratando de apoyar algún movimiento social. De hecho, igual y no sería raro que en México hubiera uno, si algún usuario avanzado nos esté escuchando y dice, bueno, quiero hacer un movimiento, por ahí Germán de esa se lo va a agradecer mucho. En todas sus publicaciones en el Reforma está poniendo una crítica en contra de las muertas de Juárez, ¿no? Y dice que no va a parar hasta que algo se solucione. Pues igual le podemos hacer un virus las muertas de Juárez o un movimiento social bien enfocado con la tecnología. No decidías, mi Eclipse, no. ¡Oh, caramba! Sí, porque ya ves aquí, bueno, Vic. Un 32.15 puntos muertas de Juárez. Sí, cuidado, señores. Bueno, regresando a este virus, le decía que se prepara por mail. Y este virus finalmente lo único que tiene en el subject es que cheques tu cuenta, que si tus datos están actualizados. Y bueno, este es el mensaje que te envían, ¿no? Que cheques tu cuenta a ver si tus datos están actualizados y bla, bla, bla. Entonces, si se quieren proteger de esos otros virus que atacan por este método, simplemente actualicen su explorador de Windows y su navegador y su checador de correo electrónico en el caso de que ocupen Outlook Express o Microsoft Outlook. Sí, porque de hecho, bueno, esto se envía a todas las direcciones que tengas en tu libreta de direcciones, ¿no? Y bueno, pues por otra parte, regresando a Blaster, bueno, lo último, y creo que ya todo el mundo sabe que ya arrestaron a uno de los chavos que hizo una variante del Blaster, ¿no? No el Blaster como tal, pero sí una variante. El FBI se fue contra él. ¿Más o menos sabes los resultados? No muy bien. ¿No sabes qué le vaya a pasar a este chavo? Que de hecho, lamentablemente, pues estaba invitado a la LAN Party, estaba invitado, pero pues parece que lo van a guardar un rato y no va a poder venir. Pues bueno. Lo malo es que no fue el creador, sino simplemente... Sino que fue el de una de las variantes. Variante. Aquí encontré alguna información que dice que, bueno, puede ser condenado por una pena máxima de 10 años en prisión federal o puede pagar $270,000 de multa. Utilizar una computadora a cierta distancia, ¿no? O alguna empresa de seguridad paga los $270,000 y se lo lleva. ¿Quién sabe? Es una variante, al fin de cuentas, ¿no? Pues por lo general así es como se comporta y se llega a comportar todo este rollo de los crímenes y de los hackers. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días. Hardware. Todo aquello que puedes hacer pedazos. Para que trabajar por un... Bueno, pues estamos de vuelta en el netcast de tuxeno.com. Ya entré. Muy bien. Vamos a seguir con la sección de hardware, que vamos a hablar acerca de monitores de plasma con Orlando. Nada más esperemos a que llegue. Por ahí nos había comentado que tenía dos monitores de plasma de regalo patrocinados por él mismo, afortunadamente le está yendo muy bien en el trabajo. Una trivia y bueno, pues que manden las respuestas a orlando@tuxteno.com, ¿no? Sí, ¿no? Para los dos monitores, papá, de plasma que déjame comentarte comentado. Que el dominio tuxteno.com, bueno, no el dominio tuxteno.com, la IP de Telnor, que es el proveedor de servicios donde se encuentra alojado el servidor de correo de tuxteno.com, está nada más y nada menos que una lista de spam. Así que, por ahí tenemos ese gran problema. Si alguien conoce a esta gente, pues que nos elimine. No es el dominio tuxeno.com, pero como viene del top level de Telnor, bueno, pues por ahí un problema. Lo que pasa es que también no te agregan esas listas nada más porque sí es, porque deben de haber cachado que se puede hacer alguna actividad de spamming dentro de ese server. El problema te digo que es de hasta arriba, ¿no? Pero bueno, ojalá la gente del Telnor pueda ponerse en contacto con esta gente y bueno, pues nos borren, ¿no? Por ahí me sorprendí mandando un correo a la gente de Unix México. Y me di cuenta de que, bueno, pues me regresó el correo y dije, putz, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues esperemos que todo eso se solucione. Tenemos a Orlando hablando de monitores de plasma. Muy bien, Orlando, ¿cuántos vamos a regalar? Hola, Orlando. ¿Hoy? Hola. Hola, buenas noches a todos en el Netcast. Y buenas noches aquí en la cabina, la brujita y a todos los aquí presentes. Hoy sí vino la bruja, se nota, ¿verdad? Hoy sí vino la bruja, todos están conscientes, tanto en el IRC como aquí en la cabina, todos están contentos. Bueno, como les había prometido, hoy vamos a hablar un poquito de accesorios y periféricos para lo que es una PC, llámese laptop o PC de escritorio. Voy a hablar de dispositivos de almacenamiento. Por ahí veo que ya Vic se afila, se prepara y perfila el primer golpe. Entonces, vámonos con calma para evitar que sea muy doloroso lo que el Vic nos vaya a dar hoy. Bueno, los primeros dispositivos de almacenamiento que se empezaron a utilizar para PC fueron unidades de disquete. Unidades de disquete de 5 1/4, de 3 1/2. Y actualmente los que aún se utilizan, pero ya van para fuera del mercado y de la tecnología, son los discos de 3 1/2. Este tipo de dispositivos trabajan y graban con agujas en discos de alta o de doble densidad. Su capacidad regular es de 1.44 megas, surgieron alrededor de los años 1990. Y bueno, en estos últimos meses amenazan con desaparecer del mercado porque marcas como Dell, Hewlett-Packard, Compaq, sacan ya modelos de PC sin estos dispositivos, ya no tienen unidades de disquete estas máquinas, porque bueno, a fin de cuentas se están dejando de utilizar por la poca capacidad que tienen de almacenamiento. Los fabricantes más fuertes de estos dispositivos, más despacito, por favor. NEC y Samsung. Más despacito, ¿no? O como ves, tú siempre rápido. Es el primero, siempre es rápido. No. El primer capítulo siempre es rápido. Ah, bueno, está bien. Bueno, otro tipo de dispositivos de datos para PC son las unidades lectoras de CD. Las unidades de CD-ROM surgieron a principio como una opción para reproducir audio. Después se comenzaron a utilizar para los datos y surgieron las primeras distribuciones de sistema operativo en CD-ROM, como por ejemplo Windows 95, que todavía hubo versiones de distribución de Windows 95 en disquetes, que eran aproximadamente 33 disquetes los que se utilizaban para una distribución de Windows 95, y después lo pusieron en un solo CD-ROM. Los CD-ROMs tienen una capacidad aproximada entre 500 y 600 megabytes, y su velocidad de lectura comenzó desde las 2X. Un CD-ROM puede leer a 2X, a 4X, a 8X, así se puede sucesivamente, hasta actualmente que soportan 56X. ¿A 3X? Creo que se lo saltaron, van por pares. 5X, no. Perdón, ¿no dijiste cuánto es la transferencia de 1X? ¿Cuál es la velocidad? Comenzaron de 2X. Bueno, ¿cuánto es de 1X? ¿A qué equivale 1X? ¿No sabes? No te sé decir, yo creo que igual. 50, me parece. A ver, lo que le parece a Vic es a 150 kilobits por segundo. Entonces ¿sí? Ahí lo multiplicas por las X y por la cantidad de X. O sea, X es igual a 150 kilobits por segundo. Ah, ok, pues es buen dato. Siempre sí, se ha escuchado. Se trajo el conocimiento dominguero el buen Vic el día de hoy. Aprende a mi Vic, ¿eh? Aprende. Oh. Eso dolió. ¿Cómo lo hace? Él sí me gusta, me encanta. ¡Ay, ay, ay! Dice, brujita, vamos acá atrás. No, brujita no, bruja para ti, mi Vic. Oh. Para ti no me olvides. Bueno, entonces, quien tiene actualmente su unidad de CD-ROM puede ser de 56X o hasta 64X, lo multiplican por 150 kilobits y esa es la velocidad de transferencia que regularmente pueden tener sobre este tipo de unidades. Los fabricantes más fuertes son NEC, Samsung, LG, entre otros, ¿no? Después tenemos unidades grabadoras de CD, lo que conocen como quemadores o CD writer. Son dispositivos con la misma arquitectura de un CD-ROM, son capaces de sustituir a tu CD-ROM porque tienen la función de ser unidad lectora, agregando la utilidad de que puede grabarte un CD, ¿no? Los CDs también se graban a distinta velocidad. Los hay igual, comenzó, ¿no? La tecnología de grabado de CDs comenzó igual en 2X, 4X, 8X. Hasta la actualidad, lo más alto que he visto en grabación de CD-ROM son 48X. No sé si alguien tenga un... Creo que ya hay uno de 50, ¿eh? 50X. Sí, creo que por ahí vi uno de 50, un LG me parece. O de 52 más bien, de 52. ¿Quién da más? Oye, ¿verdad? Por ahí hay unos de 128X. ¿Son reales? No. ¿Sí lo hizo? Es que luego ponen esos números, pero no sé si... Digo, no creo que sean reales. Pero, no. ¿Pero en qué se basarán para poner esas cantidades tan extrañas? Yo creo que es pura mercadotecnia. Es que aquí, caramba, me está molestando. ¿Te está acariciando? Sí, me está acariciando. Órale, mi Orlando, así nos llevamos. Muy bien. Lo malo es que tu novia se oye el netcast, ¿eh? Eso ya lo vetaron. Lo malo es que ya no tengo novia. Eso es aún más malo. Interesante. Apúntate, brujita. Ahora que hay lodo. ¡Qué húmoles, maestro! ¿Qué él se tiene que apuntar? A ver, mi Alfredo, salte de la cabina, hijo. ¿Cómo que atáscate ahorita que hay lodo? No, digo, porque llovió bastante y pues la tierra. Sí, te va a llover sobre mojado, cabrón, ¿eh? Que no nos tienes muy contentos. ¿Recuerdas el sábado? También llovió, ¿eh? Llovió. Bueno, vamos a continuar con los quemadores. Comentaba que comenzaron desde 2X, a la actualidad 48X es lo real que yo he visto que graba un quemador. 128X o más X realmente me parece pura mercadotecnia y ya no tan necesario, ¿no? Es suficiente velocidad grabar a 48X y muchos quemadores te echan a perder discos si grabas a su máxima velocidad. Es mejor grabar a 16X o a 24X, por ahí así más o menos en ese promedio. Los fabricantes que venden este tipo de hardware regularmente te ponen, junto con tu dispositivo hardware, te ponen software que regularmente se utiliza a Hetnero y ese CD Creator para grabar con tu dispositivo hardware. No todos los dispositivos de hardware utilizan estos dos softwares que estoy mencionando, que son para una plataforma Windows, y también hay software para la plataforma de Linux. Y puede grabar, ¿no? Igualmente, como X-Raster y entre otros. Bueno, otros dispositivos también de almacenamiento para PC son las unidades DVD. La llegada de estos dispositivos para PC realmente no tiene muchos años, tendrá unos 2 años y medio, 3 cuando mucho. Y su función principal salió para lo que es multimedia en cuanto a videos, ¿no? Películas y demás, presentaciones. Y con estos dispositivos de hardware, los fabricantes casi también te ponen un software para reproducir multimedia, como es el Power DVD, o tu simple sistema operativo ya puede traer un software que reproduzca DVD. Es bueno que pusieran el M-Player, ¿no? Ahí seguro para Linux, M-Player o Shine. Para Windows, pues aquí, Carlos, otra parte de Power DVD, no sé si conoces algún otro para Windows. La verdad no, ni DVD traigo. Ni DVD traigo. WinDVD, sí. Ah, WinDVD, entre otros, ¿no? Windows, el que trae Windows, también te toca. ¿Windows Media Player? Windows Media Player. Sí. ¿Reproduce DVD? Sí. Windows Media Player, sí, ya lo habíamos mencionado. Interactual Player también. Órale. No, me lo pasó el Mike. No, pero ese viene en los DVDs, algo así. Ya viene como software, se puede decir como regalo del fabricante. Sí, o algo, pero así, ¿no? Se conecta al internet y hace unas jaladas, pero bueno, no. Ah, ¿también? Entonces no lo recomiendas. Preferible, mejor, señores, un Player, no sé, o un Shine. Como que se tiene librerías para todo y utilerías para todo. Bueno, después surgieron dispositivos combo, unidades combo, que tienen las tres funciones en uno. Son CD, son DVD y son CD Writer. Estos igual tienen una velocidad distinta para cada una de sus funciones. Para CD tienen una velocidad de lectura, para DVD otra velocidad de lectura y para CD Writer una velocidad de grabación. Y bueno, por eso es que a veces escuchan unidad CD Room Writer o combo 12x24x32. ¿Y las velocidades corresponden a? Respectivamente CD, DVD y CD Writer. Gracias. En el orden en que los monten. Hay algunas personas ya en la actualidad que cuentan con tecnología en su casa como DVD Writer. Son así como que personas privilegiadas, gente que pues es de la high technology. ¿Tú tienes? Por ahí tiene alguien cerca de ustedes que tiene un DVD Writer. De hecho, yo no sabía, me lo platicaron hace un rato en la tarde, que aquí uno de nuestros miembros tiene le quiso echar la competencia al Cisco. ¿Uno de tus miembros preferidos? ¡Ah! Le tardé con el 20, señores. Continúa. Lo que sí pasa es que la transmisión del Netcast tiene un pequeño delay. El miembro preferido está en la parte de atrás. ¡Ay! ¿Está en la parte de atrás? Sí. ¿Qué pasa, no? Bueno. No, es que aquí Carlos Soto me está acabando, no tenía que hacerlo. Perdón que te tocó la lluvia. Estos dispositivos, como su nombre lo dicen, permiten grabar DVD Writer o copiar DVDs, ¿no? Por ahí tenemos algunos compañeros que tienen la necesidad, pero bueno, pues yo creo que se les va a hacer el asunto difícil, o tendrán que comprarse su propio DVD. Unas güeras asoleadas, para que sean medias morenitas, ¿no? Otros dispositivos. Se refiere a chelas. Tranquilo, tranquilo. Bueno, por los que habían pensado ya mal. Ya estaba poniendo celosa. No, no te preocupes. Oye, por acá nos preguntan que si la calidad es la misma que si se cambia información de 40x a 8x. Sí, los datos se pasan de la misma manera. No, si se va a perder algo es porque tu CD se echó a perder y ya no, ni siquiera lo vas a poder leer. De lo contrario, la velocidad a la que se grabe no te afecta, los datos siguen siendo los mismos y la calidad sigue siendo la misma. Fíjate que, bueno, como anécdota, una vez empecé a quemar a 16X y a las máquinas más o menos de hace 3 años todavía algunas llegaban con lectores de CD-ROM que no soportaban múltiples... ¿cómo se llama? Sino múltiples, que esté abierto el disco, que no esté, ándale, que no soportaba multisesión, y también los propios lectores tienen problemas al cargar CDs que tienen velocidades mayores. Entonces, ahí una recomendación sería que si van a quemar un CD para leerlo en un quemador muy viejo, o para poner instalar, por ejemplo, no sé, un Debian, pues que lo hagan con una velocidad baja, aunque se tarden, para que sea más seguro su lectura. Así es, realmente ahí depende mucho también no solo del quemador o de la unidad lectora, sino también del CD que compres, ¿no? Los CDs vienen dispuestos para ser grabados a 2X en adelante. Si por ejemplo tú pretendes grabar un CD que solo soporta de 2X a 8X con un quemador que sí soporta de 6X, también no se puede. Tienes toda la razón. Eso no se puede, y si lo intentas, tu CD writer te dice que no tienes un CD válido en la unidad de CD-ROM. Ahorita la velocidad que te venden comúnmente en cualquier papelería de CDs, más o menos, ¿cuál es? Desde 2X hasta 48X, lo abrieron así a todo, ¿no? Desde un X, lo ponen así promocionalmente, desde un X hasta 48X, tú puedes grabar ese CD a cualquiera de las velocidades que esté entre ese rango, ¿no? Entre 1 y 48, sin mayor problema. Los discos multisesión regularmente son discos regrabables, que hasta lo puedes formatear completamente y volverle a escribir los datos desde cero. Fíjate que yo con uno de esos tenía parte del disco dañada y finalmente nada más puedo utilizar una sola parte, ¿no? Puedo grabar hasta 200 megas, pero sigue funcionando el CD aunque una de sus partes ya esté dañada. Esté rayada o algo así. Sí, y perfecto, Y le borras lo que tiene en esa sección y lo vuelves a grabar y lo vuelves a grabar. Esos son CDs un poquito más caros, pero realmente su costo no es tan significativo. Que ya no están tan caros, antes eran carísimos. Ahorita están más o menos entre el doble y el triple de un CD normal, es decir, entre 10 y 15 pesos. Exactamente. Más o menos ese es el costo. Y bueno, para los que le interese, también hay quemadores que ahora, aunque tu CD no sea regrabable, aunque no sea multisesión, te lo hace multisesión por el software que ya trae, el Nero ya lo hace. Si tu CD no es regrabable, te graba una parte, no cierra el disco y te permite que sigas grabando posteriormente. Una vez que llenes el disco, ya se acabó la opción a seguir grabando, no puedes borrar y se terminó, tienes que cerrar la sesión del CD-ROM. Bueno, otras unidades de almacenamiento... son unidades ZIP, son dispositivos como un disquete más o menos, pero más grande. Soportan, no sé, yo los vi desde 32 megabytes hasta 200 megabytes. Regularmente así se llaman unidades ZIP. Son externas, se conectan o por USB o por tu puerto paralelo. Y traen, como vaga redundancia, otro puerto paralelo para conectar tu impresora y hacer una redundancia de dispositivos, ¿no? Que ya con la velocidad de los quemadores como que quedan un poquito en el olvido, ¿no? Este tipo de tecnología que mucha gente la sigue usando, ¿no? Pero como que quedó un poco olvidada, ¿no? Sí, llegó prometiendo mucho, pero se desplazó muy rápido por el CD. Me acuerdo cuando mi buen amigo Quique llegaba y nos presumía su unidad. Ay, Quique. ¿Te acuerdas, Karam? De 200 megas, 200 y ya él fascinado megas. Porque todas sus cochinadas que bajaba de... En ese entonces el Napster, el Bestiality, el Necrobestiality, etc. ¿Eso qué? ¿Qué género es? ¿Eso nuevo, compadre? Bueno. Ya no es con animales, aparte es con animales muertos. No manches. Pero Quique, lo van a correr, compadre. No seas así. Bueno, Necrobestiality. Creo que Alfredo ya me va a montar un website así, www.necrobestiality. Por ahí van a encontrar el nombre del Alfredo como diseñador web. estos dispositivos, como lo mencionaba aquí Karam o Alfredo, ya están pues prácticamente en el olvido. Y soportan, todavía hay gente que los usa y soportan hasta 500 megabytes como máximo, ¿no? Que eran buenos, eran portátiles en su época, ¿no? Era así como tener un dispositivo masivo y que, bueno, era fácil compartirlo, obviamente si tenías la unidad. Incluso no sé si recuerdas que muchas máquinas Compact incluso ya venían con esa unidad, ¿no? Sí, sí, sí. Eran buenos realmente y no fallaban, eran seguro tener los datos ahí y sin mayor problema. Pero bueno, por otras tecnologías ha ido desplazando y pues... hay que seguir, ¿no? La tecnología sigue, no te puedes detener en esos dispositivos, aunque te gustaran. Hay dispositivos, unidades de cinta, que regularmente se utilizan en servidores, o unidades DAT, como las conocen, ¿no? Uh-huh. Estos son como cassettes, la tecnología vieja de cintas, cassettes, para grabar datos, no audio, ¿no? Grabar datos aquí, y son dispositivos de verdad impresionantemente para almacenamiento masivo, a tal grado que soporta una cinta de estas, soporta 40 gigabytes, y pues ahí almacenar la información de toda una red, ¿no? Peligro, señores. ¿Viene mi Orlando? Síguele. ¿Hasta 40 gigabytes? ¿Y cómo? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto? Comienza por 2 gigabytes. Y sigue a 4. Señores, si alguien está viendo la webcam, ahora es cuando. Hasta 40 gigabytes soporta. Los discos duros de la actualidad vienen con 40 gigas, con 20. Tú podrías respaldar fácilmente todo tu sistema operativo, toda tu música, todos tus videos en una de estas unidades. Pero bueno, son dispositivos algo caros y no muy comunes, ¿no? No es de que tú grabas tu información en tu unidad de cinta y se la llevas a tu cuate y también la puede ver, porque no todo el mundo tiene una unidad de cinta. Estas unidades de cinta las hay regularmente en dispositivos COSI, que son para servidores, mayor velocidad, es otra tecnología muy similar a la de IDE, ¿no? Solo para transferencia de datos, o en puerto externo, ¿no? Para puerto serial o para puerto LPT, al igual que las unidades SIP se conectan al puerto paralelo, tienen un puerto paralelo para la impresora, y Paralelo, dice. Paralelo, y El amigo del hilo. El amigo del hilo. Bueno, y la cantidad de información que respaldan es lo más interesante, más que nada para las empresas, ¿no? Para aquellos que quieren respaldar tanto sus servidores como la información de sus usuarios y entre otras cosas, y llevar ahí una bitácora mensual o semanal de respaldos y de información y no tener mayores complicaciones. Bueno, pasamos ahora a dispositivos ya más de monería, más de gadgets, farolear, ¿no? Algo así. No sé si alguien ha visto ya llaveros, que son discos duros en USB. Uy, sí. Entonces, pues aquí tenemos uno, nada más que no funciona, no sé por qué. De hecho, están pues hubo como que furor, ¿no? Por esos llaveros, ¿no? Sí, pues eran dispositivos... 64 megas, una onda así, ¿no? Comenzaron en 32 y ahorita ya hasta 512. Se supone que ya va a ser el de 1024, pero sí está algo carito, cuesta como 2.500 pesos. Órale. Y digo, por 1024, pues está difícil pagar 2.500 pesos. Con 2.500 pesos, para que se den una idea, te compras tres discos duros. ¿Un quemador? Te compras un quemador, te compras... 50 CDs. Una caja de CDs y mira, tienes para meter suficiente información. Claro que no con la monería de un llaverito, ¿no? Y claro, que llegas, lo metes a una máquina por el puerto USB y bajas tus fotos, bajas tus MP3 o lo que traigas ahí. Y que en Linux no hay problema, por ahí ya más o menos dimos el tip de cómo levantarlos. Pero en Windows a veces requieres hasta el driver. Sí, a veces hace falta. Sí, nos ha tocado. Bueno, pero son unas monerías que, bueno, a algunos les interesarán para pasar por ahí sus MP3. Son dispositivos intercambiables tanto para PC como para algunos dispositivos como reproductores de MP3 y entre otras cosas, ¿no? Pueden ampliar el espacio de tu reproductor de MP3 para tener más música, ¿no? Para más tiempo. Otro tipo de monerías que también sirven como unidades de almacenamiento son cámaras digitales fotográficas. Las cámaras digitales fotográficas te permiten andar en la calle, en vez de tener un rollo donde se va grabando en película las fotos que tomas, se va grabando en memoria, que es como un tipo disco duro. Cuando tú lo conectas a tu PC te lo detecta como si fuera otro disco duro, y lo que puedes hacer es subir o bajar fotografías de tu cámara hacia tu PC. Y bueno, funciona igual, ¿no? Como un disco duro, la misma tecnología, una unidad build de transferir archivos. Supongo que partición FAT, ¿no? Sí, puede ser. Sí, lo puedo, la tomadora de película no llegará a no reconocerlo por eso. Digo, si le pongo formato Extended 3, ¿lo va a seguir reconociendo o qué onda? Sí, para tu cámara pues es especial, ¿no? Pero si lo quieres jalar para tu computadora... ¡Ande, mi vieja! ¡Ande! ¡No, no, que...! ¿Sabes también qué otra moda está muy muy muy fuerte ahorita? Pues la onda del Memory Stick, ¿no? Por ahí estamos viendo que hay muchos dispositivos, PDAs, cámaras... que bueno, ya trabajan con Memory Stick y que ya empiezan a salir incluso disquets o tarjetas PCMSIA para poder adaptar esta Memory Stick y tener interacción con la computadora, ¿no? Sí, de hecho, fabricantes como Sony ya traen un puerto para Memory Stick para que tú llegues con tus fotos, lo intercambies entre tu cámara, entre tu PC, entre tu laptop, entre tu PDA y bueno... Entre el refri también. Yo creo que es el dispositivo de almacenamiento más popular, ¿no?, que hay ahorita. Por ahí están las Compact Flash. Por ahí vi una máquina, una HP, que bueno, incluso traía ranura para Compact Flash, traía ranura para Memory Stick, traía otra ranura de memoria que no recuerdo cuál era. Pero bueno, mencionar que ya hay tarjetas PCMSIA adaptadoras, ¿no?, para este tipo de memorias. Sí, la tecnología de PCMSIA trae muchos convertidores para ese tipo de memorias, menciona Karam. Una más, unos discos duros que no son muy conocidos, que a mí me gustaron bastante. Son almacenamiento remoto. Tú tienes tu servidor aquí en Toluca y puedes almacenar de aquí hasta Monterrey, ¿no?, que es donde está tu matriz, donde está tu casa de tu carnal o donde quieras. Estos dispositivos se llaman eScSI. Necesitan una tarjeta eScSI e implementada en una ranura PCI. Se conecta como si fuera una tarjeta de red hacia tu salida a internet y a través de internet manda toda la información que tú quieras en una compresión realmente impresionante. Te puedes mandar un giga como si fuera transferencia entre IDE e IDE, ¿no? En disco local, transferir un gigabyte entre discos duros en una máquina local te toma aproximadamente 15-20 minutos la transferencia, y a través de internet con un ancho de banda respetable, mínimo unos 256 kilobits, puedes transferir ese mismo gigabyte que transferiste de 15 a 20 minutos entre discos locales a un disco remoto que está en otro sitio. Y exactamente, eso es por eScSI. Y bueno, y aunque no lo crean, señores, todo esto ha sido de memoria, ¿eh? Sí, no, sí, sí. Ahora sí fue de memoria. Sí. Impresionante. Acabas de impresionar. ¿Apenas ahorita? ¿Mucha nuez o qué? Pues andamos como ardilla. Avellanas, nueces, muéganos, cacahuetes y palomitas. Bueno, señores, estamos de regreso en esto que es el Netcast de Tuxteno.com, el programa Código Binario. Y bueno, pues vamos a hablar algo pues que es muy interesante, sobre todo para la gente que bueno, pues apenas va empezando a conocer esto que es Linux. Y bueno, pues básicamente estoy hablando de las distribuciones, ¿no? ¿Qué distribución escoger? O sobre todo, ¿para qué va enfocada cada distribución, no? Fíjate que... ¿Qué tal, Eclipse? Buenas noches. Fíjate que qué bueno que tomaste ese tema. Fíjate que la otra vez estaba en el IRC y precisamente Mike me estaba comentando que qué onda, que qué distribución sería bueno escoger. Y pues, qué bueno que lo tenemos aquí para que nos diga bien exactamente cuál es la duda acerca de la distribución, Mike. Básicamente es qué trae cada distribución, en qué se basa y cosas así. Muy bien. ¿Qué las diferencia, no? Sí, esa es la pregunta. Órale. ¿Qué onda, Karam? Pues sí, de entrada... ¿Qué es una distro? Exacto, ¿qué es una distro? Por ahí se comenta mucho de que, bueno, pues hay muchos Linux en la red, ¿no? Hay gente que cree que, bueno, pues existen dos o tres nada más. Y la respuesta, bueno, pues es incorrecta, ¿no? Por ahí hay muchísimas distribuciones de Linux, obviamente unas son más conocidas que otras, y bueno, pues es de lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Órale, una distro de Linux, pues más que nada, Linux se refiere al corazón del sistema operativo, al administrador de toda la computadora, ¿no? El kernel es un kernel de Linux, kernel es el corazón del sistema operativo. y lo que lo diferencia son todas las cosas extras que puede tener una distro y que la pueden hacer a lo mejor más accesible o con un mejor ambiente o que corra desde CD. Diferentes características que es lo que hacen que cada una distro sea diferente para diferentes necesidades. Por ahí teníamos una que estaba orientada a reproducir video y demás. Bueno, entonces esto es lo que genera una diferenciación entre los Linux. De hecho, Linux sigue siendo el mismo. Que por ahí Vic ya habló mucho acerca del proyecto Debian, acerca de, bueno, un montón de distribuciones que van enfocados a un montón de estrechos de la población o de acuerdo al giro para lo que se va a utilizar. Pero bueno, pues vamos empezando hablando de distribuciones, ¿no? Ah, chinga, a ver, ¿qué es una metadistribución? Porque ya hablamos de lo que es una distro. Perdón, a un aspecto... De nuevo, Vic. A ver, perdón, se estaba apagado el micrófono. Bueno, no sé, nada. Bueno, es que vamos a hablar de unas las metadistribuciones que, bueno, dentro del proyecto Debian existen. Que, bueno, más o menos las metadistribuciones se tratan de distribuciones que tienen que ver en un área, ¿no? Que tienen son específicas para un área, ¿no? Por ejemplo... comentábamos fíjate que entonces estaba equivocado, pensaba que las metadistribuciones eran aquellas que jalaban desde CD. No, son aquellas que están enfocadas Live CD. Live CD. Okay. Esas metadistribuciones están enfocadas a un área en específica. Por ejemplo, hablábamos de la Debian Med, que bueno, que está enfocada para los médicos, que no tiene que ver tanto con administración, sino la que junior, más ¿no? Sí, sino la Junior, que bueno, está más enfocada a juegos, a cuestiones educativas, que no tiene que ver, pues, nada con administración. Bueno, con firewall, hackeando, pues sí, así, ¿no? Así es. Sí, para hackear, pues sí, yo creo que sí trae, ¿no? Y bueno, algunas otras, ¿no? Por ejemplo, la que comentabas de para reproducir videos. Mobix, cosas de, por ejemplo. Mobix, es Mobix. Por ejemplo, Morphix. Tiene una distribución, pues, para enfocada a videojuegos, que trae ahí unos jueguitos en Linux. Bueno, todas esas son Live CDs, ¿no? Y bueno, las distribuciones en sí podemos empezar hablando de Debian, ¿no? Antes de eso, ¿qué les parece si empezamos a hablar de las ventajas que va teniendo cada una, ¿no? Vamos a empezar a hablar de las Live CDs. Yo creo que uno o varios de los aspectos importantes de estas distribuciones en vivo o que están en CDs, pues número uno, te permiten conocer el sistema operativo sin poner en riesgo a lo mejor la información que los sistemas operativos o la información que tenías previamente en tu disco duro, ¿no? Por ahí platicábamos también que una de las cosas importantes también de estas distribuciones Live CD es que te permite saber qué tan compatible puede ser también tu hardware o qué también se va a comportar en una instalación de Linux a lo mejor ya real. ¿Por qué? Porque bueno, en estas distribuciones por lo general trae compilados una gran cantidad de módulos para tarjetas de sonido, a lo mejor también para tarjetas de red, para tarjetas de video, configurado con el X-Free, etcétera, sí, ¿no? Por ejemplo, bueno, también puede ser una gran herramienta, hablando de los Live CDs, para, por ejemplo, entrar a una máquina sin dejar ningún rastro, ¿no? Es cierto. Con un Live CD entras, finalmente tienes acceso. Bueno, tienes acceso a la información que estén en los discos duros, con eso puedes entrar y apoderarte. O que simplemente que no arranca, ¿no? Y la puedes arrancar desde el CD y ver qué pasó, ¿no? ¿Qué onda con...? La caricatura de software libre era muy básica, ¿no? O sea, puedes incluso administrar todo el cielo con un Kinetic, ¿no? O una onda así. ¿No? Entonces, lo que dices es muy cierto. Probablemente tú estás acostumbrado a trabajar en un ambiente 100% Linux, por ejemplo, y requieres a lo mejor llegar y valorar el estado a lo mejor de una red, ¿no? Entonces, al utilizar una de estas distribuciones, estás trabajando en un Linux y puedes monitorear toda una red que a lo mejor puede ser Windows, ¿no? Sí, y llegas, haces tu análisis, presentas tu cotización, te vas y lo único que te llevas es tu CD. ¿Así? Tienes todo. Fíjate, una más, papá. Puedes llegar a una empresa que a lo mejor no conocen de Linux, se los enseñas en un Live CD. En su misma computadora. Ya en su misma computadora. Y, por ejemplo, si hablamos de una distro, como puede ser Kenopix, por ejemplo, les puedes enseñar ya incluso hasta el OpenOffice. El Morphix en la versión hardware también. El escritorio de KDE, por ejemplo. Y, bueno, los puedes convencer, ¿no? Ahí están más o menos cinco ventajas, sin mencionar la que vas a decir. A ver, bueno, yo una desventaja que le veo es que si necesitas, bueno, para arrancar, por ejemplo, KDE o Gnome, pues sí necesitas bastante memoria. Y bueno, si tienes poca memoria, pues corres el riesgo de que ahí se te empiece a trabar un colapsar, poco. Colapsar, ¿no? Sí, y entonces ahí pues se quedas como mal, ¿no? Un poco, ¿no? Pero la opción, que puedes cargar otros escritorios que son menos pesados. Exactamente. Y bueno, corre muy bien, ¿no? Oye, sí es también las clases del grupo de apoyo, ¿eh? Sí, muy bien. Oye, a ver. Me pongo de pie. Y ya no está la bruja. A ver, hablamos de Kenopix, hablamos de Morphix con sus varias distros, que es, bueno, que podría ser la orientada a juegos, la orientada a la interfaz, en fin. ¿Otra? Estamos hablando de CDs, pero también hay distribuciones de disquetes, por ejemplo. Por ahí está Trinux, ¿no? Trinux. Por ahí está Monkey Linux, por ejemplo. Trinux, Monkey Linux, Fresco. Pero bueno, es más orientado a los ruteadores, pero le puedes meter lo que quieras. Y que estamos hablando de una distribución que a lo mejor o no va a tener X, o lo único que va a tener es X sin escritorio, pero que, bueno, te va a permitir trabajar en un ambiente puramente Linuxera, ¿no? Linuxera, sí. Bueno, por ahí había una mini distro, déjenme acordar cómo se llama, que utiliza el sistema BusyBox, que es pues como un shell. ¿Qué es eso? Es como un shell, pero muy muy chiquito. Ah, okay. Bueno, inclusive pues te cabe en disquetes, ¿no? Pero bueno, no recuerdo la distribución. Mencionar que algunas de estas distribuciones te permite que ya una vez que lo hayas testeado en RAM, por ejemplo, puedas ya pasarlo a una instalación física en disco duro, como puede ser, no sé, Kenopix, ¿no? Kenopix sí trae unos scripts para hacer una instalación, ¿no? Si ya de plano te gustó, lo clavas. Y bueno, pues ahí casi casi es apostarle a lo seguro, ¿no? Porque si ya la viste corriendo en live, si ya la viste, prácticamente vas a tener el mismo funcionamiento. Por ahí, si no te jalan las X, metes una de esas, jalas el archivo de configuración que te generó, lo pones y listo. Sí, la verdad es que como no se me ocurrió cuando tenía tantos problemas con las X. La verdad es que estos proyectos son muy, muy interesantes y yo creo que son muy útiles, sobre todo para el trabajo de la difusión, ¿no? Del software libre y de lo que a Linux se refiere. Ok, entonces tenemos esas distribuciones que son un Linux completito que va a jalar, pero también hay otras distros de este tipo que están orientadas muy específicamente a algo, como por ejemplo la de videos. Sí, fíjate que esta pequeña distro, que es también Live, básicamente la que probé yo se llama Movix, que bueno, esta es muy similar a Kenopix, te genera y te instala te hace una instalación de Linux, pero en RAM, no es física. Y bueno, pues trae una gran cantidad de módulos en lo que se refiere a tarjetas de video y a tarjetas de sonido. Y esta distribución, bueno, pues está enfocada 100% a lo que sería la reproducción de videos o multimedia, ¿no? Y lo más chido es que corre con Slackware 8 y bueno, Movix. El dato no lo tengo bien, pero y corre mPlayer. Corre mPlayer y bueno, no, de hecho esta creo que corre con Shine, me parece. No estoy muy seguro, habrá que checarle, pero el chiste es ¿cuál, que trae la de Movix? mPlayer. Trae mPlayer, perfecto. Trae mPlayer. Y bueno, pues trae un montón de codecs para que puedas ver tú pues cualquier formato de video, ¿no? Puedes ver VCDs, puedes ver DivX, puedes incluso ver también DVDs que estén encriptados. Obviamente necesitas tener tu unidad de DVD. Y bueno, algo que también trae muy padre es que ya trae un Samba incorporado. Entonces, bueno, esto te permite que puedas jalar videos de otros equipos que lo estén compartiendo. Y bueno, pues sin duda alguna es una gran distribución en vivo. Sí. Por ahí tú trabajaste mucho con Morphix. Platícanos un poco de Morphix. Pues sí, bueno, el que descargué, pues es la versión de juegos que incluso se lo presté al señor Somera. Y que no lo hemos visto, a ver. No, que inclusive voy a poner un artículo en Tuxteno, pero hay ciertos problemas para subir unos archivos, quién sabe por qué. Otra vez. Pues habla con el webmaster. Habla con el webmaster. Mándale un mail al webmaster a ver si te hace caso. Ok. A ver cuándo me atiende. Ok, entonces esa distribución, lo chido es de que trae unos módulos precompilados de tarjetas NVIDIA. Perfecto. O sea que si tienes tu máquina que tiene una tarjeta NVIDIA, una GeForce, una TNT, pues te la reconocía y podías arrancar los la serie de instrucciones, las OpenGL. Y bueno, te corre, por ejemplo, el Tux Race con aceleración. Bueno, algunos otros juegos con aceleración y bueno, corren muy bien, ¿no? Sí, que de entrada, bueno, al tener ya el soporte de NVIDIA, pues te hace un parisísimo, ¿no? Porque la verdad es que los gráficos mejoran bastante, sobre todo para juegos que requieren librerías o que requieren soporte 3D, como puede ser el Tux Race, ¿no? Sí, y además fíjate que entre los juegos que ya trae instalados, bueno, viene el Doom, viene el ex Doom, trae el Mail Bomber. Tiene uno de estrategia que tú me habías comentado de él, caramba. Trae el Freecraft, y además todos corriendo, ¿no? Y digo, ya sin batallarle para instalarlos. Y que bueno, también, si hablamos del aspecto de difundir software libre, pues es una muy buena distribución para enseñar que, bueno, pues puedes tener buenos juegos en Linux, ¿no? Sí, y por ejemplo, también le puedes cargarle el módulo del demo de Quake 3 Arena. Ah, perfecto. De Unreal Tournament 2003. Bueno, es cuestión ahí de que lo muevas, ¿no? Y bueno, ahí en la página, pues ahí trae mucha información. Ahora, la gente puede decir, bueno, pues es una distribución enfocada a juegos, únicamente para juegos. Yo no he probado Morphix, pero sí he probado Mobix, por ejemplo. Y obviamente, pues digamos que cuando termina toda la carga, te levanta tu servidor de X y tu mplayer listo para reproducir videos. Pero tienes todas las consolas virtuales, así que bueno, pues puedes entrar a cualquier consola. Puedes levantar red, por ejemplo. Y bueno, pues a fin de cuentas es un Linux, con toda la potencia de un Linux. Además, pues RAM, además, ¿no? Fíjate, con el Morphix trae, con Canopix no lo encontré. Con Morphix tiene la opción de que ya una vez que lo cargó en RAM, que configuró todo tu sonido, o sea, todo tu hardware, trae una opción que dice instalar en el disco duro. Y y te lo instala así todo bien, bien perrón, ¿no? Y ya todo configuradito, entonces no batalles para nada. Sí, que era lo que decíamos, ¿no? Bueno, vas prácticamente a la segura, ¿no? Con ok, esas son las de CD. Luego tenemos las otras, los emuladores. Ah, sí. Perdón, ¿ya hablaron de SUSE en vivo? No, que fue la 8.2. De hecho está desde la 7. Digo, perdón que lo comente, pero yo creo que es importante porque fue la primera en vivo, ¿no? Que vino en CD, que fue la de SUSE. Y que vas a tener un Linux un poquito más serio, más estable, ¿no? Además, trae un pequeño proceso de instalación que a fin de cuentas traen, no es de evaluación, señor. Sí, la versión 8.2 nada más puedes descargar el Live CD. Y esa evaluación, de hecho, no la puedes meter al disco duro. No, o sea, es que es vivo. Por el Live, vivo. Sí, pero estamos hablando de que muchas de este tipo de herramientas ya sí las te puedes, permite una vez que claro, las puedes instalar. Ah, sí, digo, efectivamente, con SUSE no se puede, digo, ellos como que sí te fomentan a que lo compres, ¿no? Pero bueno, terminamos esta parte de las distros en vivo. No, lo que pasa es que te la voy a regresar. Venga, también bien. Tenemos por ahí algunos emuladores de Linux, ¿no? Por ahí Linux que puedes instalar dentro de un Windows, dentro por ejemplo. Windows. ¿Se refieren, por ejemplo, a herramientas, ¿no?, como Sigwin o qué onda? No, fíjate que me tocó descargar de la red 200 megas. Sí, cómo no. Con un modem de 33K. Dos semanas. diario conectado. No me descargaba hasta que bajaba 10 megas al día. Bajas un solo archivo, ese era un zip, lo descomprimías, configurabas el tamaño del swap o de la memoria virtual que querías asignarle, lo descomprimías sobre tu FAT. Ejecutabas un comando y se levantaba un Linux completamente funcional con X y con todo, ¿no? No se instala en disco duro, o sea, lo que te hace es un archivo de 500 megas que hace la función de disco duro para esta distribución en específico. Esas las pueden encontrar, miren, no me acuerdo bien de las URLs, pero yo la bajé de una página que se llama superarchivos.com y se llama PAT Linux. PHAT Linux o Armed Linux. Las bajan, si no quieren instalar, si no quieren meterse en instalaciones, simplemente la descomprimen y bueno, pues ya estuvo, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, ahí tenemos Sigwin, a mí me tocó probarla. Ahí si realizas un proceso de instalación, metes todo un Linux dentro de Windows, por ejemplo. No, puedes levantar X, puedes levantar GNOME, puedes levantar un servidor como Postgres, puedes levantar SSH. Vaya, tienes todas las funcionalidades que tienes dentro de un Windows, con la ventaja de que también puedes entrar directamente a los archivos que tienes corriendo dentro de tu sistema operativo, así sea un FAT, así sea un NTFS, porque prácticamente quien se encarga de gestionar este control es el... Sí, lo que pasa es que fíjate, Carlos, que a fin de cuentas no estás instalando un Linux. No, estás emulando. Estamos hablando de emuladores. Estás instalando... una shell. Señores, no hay un día en el cual puedan estar de acuerdo. Es que no, estás instalando una shell a tu Windows. Simple y sencillamente es una shell a la que le puedes meter todo un... Lo que pasa es que el otro tampoco, porque no realiza todas las opciones de un sistema operativo. No administra archivos, administra solamente una parte de un archivo. Y tampoco está administrando memoria y tampoco está administrando recursos de la máquina. Finalmente, se los pide a Windows para que lo haga. Por eso es un emulador, si no sería una distro. Entonces, ¿qué me cuentas, por ejemplo, del sistema BOS 5? absolutamente nada porque ¿por qué no nos echan un café no lo he trabajado. Y seguimos con esto, ¿no? Digo, a fin de cuentas, no, bueno, son programas, emuladores, distros, como le quieran llamar, que bueno, sirven para que la gente vaya empezando a interactuar con ese ambiente que van a tener antes de utilizar. No, esto es un callémonos, dice. Chinga. No, también por ahí tenemos, chavos, para los que quieran entrar, empezar a meterse a esto del ambiente de Unix, tenemos una distribución que se llama BOS 5, la pueden bajar en su Personal Edition, igual que como la de PAL Linux, es un instalable, se instala hace un archivo totote en tu FAT o en tu Linux, nada más que ese sí requiere un disco de arranque, o sea, ese no tiene, o sea, tienes que reiniciar con un disco de arranque propio de la no de la distribución, sino del sistema operativo. Y fíjate que es un sistema operativo orientado a multimedia, muy estable. De hecho, eso es donde pudieron reproducir 128 videos al mismo tiempo. Ese mero. Sin ningún delay. Y aparte eran videos y ya eran MP3. Y MP3, no, exactamente en ese. Créemelo, yo lo instalé, muy agradable de trabajar. Digo, lástima que no haya mucho software para trabajar en él. Envío eso. Pero, exactamente. Pero sí, digo, muy recomendable. Muy recomendable. Y bonito, el chulo, desgraciado. Sobre todo la gente que pues, anda muy clavada con, a lo mejor con edición de videos, con edición de MP3 y que no tengan una Mac, por ejemplo, pues para ponerlo a trabajar. Que seamos pobres. Ese, ¿no? Que seamos pues, pobres sí. Y que... Bueno, ese es otro aspecto de algunas distribuciones, emuladores que hay. Y bueno, pues vamos a pasar ahora sí al aspecto fuerte, ¿no? Las distribuciones de a de veras, ¿no? O las que realmente, pues no sé cómo llamarlas. Tenemos las que dominan el mercado, las que están en boca y a lo mejor en máquinas de la mayoría de los linuxeros. Natilicoris. ¿No? En disco duro. Bueno, no, sí, pues como que pusieron cara de el Big hasta me mentó la madre. Bueno, pero podemos empezar a hablar de Licoris, ¿no? Ya llegaron los cigarros de gente. A lo mejor hay gente que no conoce Licoris, ¿no? Sí, por ejemplo, Licoris pues está orientada a más que nada a hacer ¿cómo digo? Aquellos nostálgicos del XP, ¿no? Sí, o sea, para hacer una transición, pues... ¡Ay, espérate, quítate! Ay, una transición tranquila, ¿no? Suave, lo que puede ser XP. Suave de XP a Linux, ¿no? O sea, inclusive con el escritorio, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el escritorio? ¿No recuerdan? ¿Tenía un nombre específico? No, el de Licoris. Bueno, pues de hecho es como un KDI modificado, ¿no? Sí, exactamente, pero muy muy semejante al... Sí, de hecho, bueno, pues para que... WM algo. Para que tengan una idea, bueno, pues el escritorio conserva más o menos los colores de XP del escritorio por default. Otra de las cosas que, bueno, también es importante mencionarlo en el ambiente de escritorio de configuración, que prácticamente te diseñaron un panel de control muy al estilo de Windows XP. Y bueno, pues como decía Vic, ¿no? Para hacer el cambio a lo mejor no tan drástico en cuestión ambiente escritorio, ¿no? Que si hablamos de la instalación, bueno, pues ese es otro boleto también. Es totalmente descargable y instalable, todo tienes que pagar por ella, ¿qué onda? Bueno, yo cuando lo descargué, sí, nada más me fui a ISO, linuxiso.org, y ahí pues te da la liga, te lo descargas, creo que viene una versión comercial y una versión libre. Lo descargas y bueno, simplemente arrancas desde el CD. Y que incluso pregunta dos, en la tres instalación cosas. Es así como que un wizard muy acá, muy XP. Sí, y lo hace muy bueno, la instalación la hace en segundo plano. Y te pone un solitario para que puedas jugar. Jugar solitario, bueno, pues, ¿qué a menos, ¿no? ¿Qué a menos? De hecho, el proceso de instalación... ¿Qué ese no es nuevo? Perdón, Toño, ¿qué ese no es nuevo? ¿Recuerdan ustedes que en Caldera te ponían un Pac-Man? Un Pac-Man, sí. De entrada, bueno, mencionar que el proceso de instalación... Caldera. Nuestro Pac-Man Rules, El proceso de instalación es muy sencillo, con muy pocas preguntas, y que bueno, incluso por ahí tiene algunas opciones donde te dicen, pues prácticamente, pues haz tú todo por mí, y te olvidas, ¿no? Y lo que dicen es muy cierto, en el proceso de instalación y copia de archivos te pone un solitario para que puedas jugar, ¿no? Es una buena opción para la gente que a lo mejor está preocupada por ese cambio, ¿no? Digamos que la ventaja de Licoris es el cambio puede ser mucho más sencillo para un usuario novel, ¿no? La desventaja que le ven a Licoris. Pues que ya te trae, por ejemplo, yo comentaba, inclusive nos peleamos un poco con eso, de que ya te trae unas opciones de instalación ya por default. Tú simplemente apretándole next, ya estuvo, te hace una sola partición. Bueno, creo que dos particiones. ¿Pero cuál es la desventaja entonces? Bueno, que está muy digamos... Ahora fíjate, y yo una de las ventajas que le veo, Vic, y espero estés de acuerdo conmigo, por ejemplo, en distribuidora Big Data, que se, bueno, se dedican a la venta de software, no voy a una ventaja, están haciendo que toda la gente use ahí software libre Linux, ¿no? Y yo creo que si les pones un Licorice no se siente tanto el trancazo para el cambio de XP a Linux, ¿no? Fíjate, desventaja lo que decía el Vic, no es a lo mejor tan personalizable como podría ser otra distribución. Otra de las desventajas que yo veo es que, bueno, las configuraciones por default me parece que incluso te levanta ya un Samba y cosas así, y te genera incluso hasta un icono como entorno de red. Ajá. Okay. El problema es que muchas veces, si no tienes obviamente bien configurado a los parámetros que dejó Licorice, obviamente no vas a ver nada, ¿no? Mira, la desventaja que le veo, así por lo que me están contando, porque nunca he probado, es que Linux es un sistema operativo muy formativo, y este como que quita esa parte, ¿no? De ser formativo para el usuario. Algo que a mí me pasó, a lo mejor había forma de corregirlo. Pero, por ejemplo, yo lo estaba instalando en una laptop y como no... O sea, me dice que había detectado que era una laptop y que había encontrado ranura para PCMSIA, pero que no le encontraba la PCMSIA, la tarjeta, y por lo tanto no continuaba la instalación. Digo, o sea, ¿tienes que tener PCMSIA para instalarlo en una laptop? Digo, raro, pero me pasó y bueno, no lo ahora, problemas que no podemos negar. Hay mucha gente que ha apostado por utilizar OpenOffice, por ejemplo, en Windows, y que, bueno, tú sabes que a un usuario... Si tú le cambias un icono de lugar, ya se perdió y ya está hablando a soporte para pedir soluciones. A pesar de que el escritorio es muy similar a XP, está basado en KDE. Entonces hay muchas cosas que no se encuentran donde deberían de estar si hablamos de XP, ¿no? De hecho, Linux no es para las personas que preguntan, ¿y cómo pongo negritas, no? Exacto, exacto. ¿Cómo? Pero bueno, vamos a hablar ahora de otra distribución, ¿no? Órale. De Mandrake. A ver, suéltate con Mandrake, Vic. ¿Quién Mandrake? Por cierto, vi que es experto en Mandrake. Tiene como 4 certificaciones. Mandrake le pega Mandrake durísimo. Es Mandrake ¿quién lover. ¿Quién mejor que él nos platique un poco acerca de Mandrake, ¿no? Se me nota mucho. Bueno, okay. Bueno, pues no sé si a ustedes les pasó, ¿verdad? Muchos empezamos con esa distribución. Obviamente ofrecía, bueno, no ofrece lo que ahora ofrece Licorice. Definitivamente. Sino que pues ponía un poco más amigable la instalación. Y bueno, instalaciones gráficas, pues, como comenta Somera. Ya estas fechas pues ya trae muchos wizards, que inclusive por ahí se mofaban de eso, de los wizards que nunca jalaban. De quiero si funcionan. Quiero si funcionan. Pero es cierto, de hecho tiene 2 herramientas que yo creo que son básicas y distinguen mucho a lo que podría ser Mandrake, ¿no? Número 1, el Hardrake, que es una herramienta para particionar los discos, que bueno, pues te permitía que tú pudieras redimensionar alguna partición a lo mejor de tipo FAT sin necesidad de utilizar cosas como FIPS o algo así, que puede ser un poco más complicado, y que bueno, pues con una simple barra tú puedas definir, bueno, pues a cuánto querías redimensionar tu partición. Creo que es una excelente herramienta y que bueno, mucha gente dice que tuvo problemas. Yo también cuando iniciaba nunca tuve problemas y era una belleza, ¿no? Y el otro, que era el Mandrake Control Center, ¿no? Que a fin de cuentas era así como un panel de control muy a Mandrake, que te permitía configurar pues una gran cantidad de servicios. Pero bueno, lo que dicen es muy cierto, ¿no? Había muchas cosas que no servían. Una de las herramientas que también a Mandrake le agradezco mucho es formativamente, ¿no? El de los RPMs, con el que se daba RPMs, o sea, te decía que ya son tal herramienta, te decía, pues voy a instalar tales RPMs, los voy a instalar. Sí, te pedía el disco, ¿no? Y todo ese rollo. Que después le dabas en la madre a la base de datos de los paquetes y te decía bueno, pues que no debe existir el paquete, que no lo puede instalar. Claro, pues así, ¿no? pero bueno, creo que para la gente que va empezando, yo lo digo con orgullo, fue una de las primeras distribuciones con las que empecé a trabajar un poquito más formal en cuanto a Linux. Porque digo, sinceramente, si les digo con cuál empecé, cuál fue la primera que instalé, no lo van a creer. Empecé con una SUSE, no, una SUSE, que... De hecho, la primera que intenté fue un Slackware, pero no pude. Sí, pero ahí está, ¿no? Digamos que es calificada Mandrake como una de las distros pues más nobles, sobre todo para la gente que, bueno, pues va iniciando. Y que, bueno, pues es paso primordial para que a lo mejor después de agarrar un poco de tablas en lo que se refiere a Linux, puedas pasar a lo mejor a una de otras distribución también de las más populares, que se caracteriza por ser una de las distribuciones que da soluciones empresariales, ¿no? Y estoy hablando de Red Hat. Órale, pues sí, fíjate que Red Hat está muy interesante todo el proyecto que está manejando. Al fin de cuentas lleva su distribución desde hace muchísimo tiempo. Lo más interesante de Red Hat es que es considerado uno de los más grandes dentro de las marcas que hacen distribuciones de Linux. Y más grandes me refiero a compañías, ¿no? Red Hat, así como SUSE cachondea con IBM, bueno, Red Hat también tiene mucha inversión en función a proyectos de software libre, en función a desarrollo de parches, de paquetes. Certificaciones, mi hermano, es una de las distribuciones que está certificando en Linux. Y de hecho tiene distribuciones también dirigidas, ¿no? Tiene por ahí una distribución Advanced Server, no, es desde Windows. No, tiene una distro que está más orientada hacia un servidor, tiene diferentes sabores. Que digamos que es el kit que te dan, ¿no? Para que te den soporte, que te den actualizaciones. Vaya, una serie de productos que ha generado Red Hat. Y que bueno, si ya hablamos de Mandrake, tendríamos que decir que Mandrake está desarrollada o hecha pues en Red Hat, ¿no? Utilizando con Red Hat, basándose, ¿no? En Red Hat. De hecho, Red Hat tiene una utilería en su página web que se llama Red Hat Network, que se podría decir Windows Update, ¿no? Ándale. Pero Red Exactamente. Hat Update. Ándale. Lávate la boca y regresas. ahora, la ventaja también es de que si tú te instalas un Symbian, trae la utilería. No, también desde Red Hat sin Symbian, trae la utilería de Red Carpet, que también te puede ayudar a actualizar tu Red Hat, que ¿no? Sin duda alguna, bueno, otras, ¿no? Por toda esa infraestructura, no es como Windows Update, con toda esa infraestructura de llegar a las empresas, de dar soporte técnico, de asesorías, pues es la que se ha consolidado en el mercado de los negocios de Linux, ¿no? y de hecho como que abre la brecha, ¿no? Al fin de cuentas, si tú llegas con un cliente que le gustan las marcas y le dices, mira, está una empresa como Red Hat y ve la magnitud de su empresa, cotiza en bolsa y demás, vaya, al fin de cuentas no le puede encontrar un pero como lo pudiera encontrar con alguna otra distribución que apenas tiene un website, ¿no? Que generó toda una polémica cuando, bueno, se estaba poniendo la situación en que para descargar la versión Red Hat 9 tenías que pagar, se armó toda una polémica y que, bueno, pues finalmente, después de unos meses, después finalmente de adquirir un poco de billete, bueno, pues ya la liberaron, ¿no? Sí, lo bueno es que yo no soy Frank from Hell de Red Hat y pues no me la descargué, ¿no? Pero bueno, y ya para ir terminando... Bueno, espérame, una ventaja de Red Hat, ¿qué onda? Ok. Es una ventaja, pues, de que más que nada que es reconocida. ¿Qué reconocida, soportada por otras? Sí, y, bueno, su negocio pues es el soporte, ¿no? De hecho yo dentro de las ventajas hablaría de la estabilidad y del soporte que puede llegar a tener. El soporte ya lo mencionó, pero sí creo que es una de las distribuciones más estables dentro de este rollo de la comercialización de Linux y las más populares, ¿no? Y que bueno, al ser una de las más populares, al ser una de las distribuciones que más impacto ha tenido en las empresas, pues obviamente también nos podríamos atrever a decir que bueno, pues también se ha convertido en un estándar, ¿no? Por decirlo así. Hay muchas distribuciones que emanan de Red Hat y bueno, pues se ha convertido en un estándar, ¿no? Por ejemplo, hay gente que siempre ha trabajado con Red Hat y al trabajar con otra distribución, bueno, pues se pierden un poco con los directorios y todo ese rollo, porque bueno, pues muchas cosas que están basadas en Red Hat, por lo general, hasta conservan tutoriales. Una estandaridad, ¿no? Hasta tutoriales. ¿Qué te parece si nos comentas brevemente acerca de otra distro, como puede ser Debian? Que digamos que son, contando a SUSE, las cuatro más populares: Debian, Red Hat, Mandrake y Slackware. Slackware. La más vieja, Slackware. De hecho, ¿qué tal si nos comentas de esas dos, de Debian y de Slackware? Bueno, de Slackware no sé mucho. Acá el señor Temo puede sacarnos de la duda sobre esa. Pero bueno, en cuanto a Debian, pues es un proyecto comunitario 100%. Que no busca sacar ganancias, sino que bueno, distribuye una distribución. Sí, ¿no? Ahora sí que como el portal, hay que revisar, ¿no? Las clases, pero bueno, la finalidad es así como que Linux para todos, ¿no? Sí, ándale, una onda Debian así para todos. Obviamente, ya habíamos hablado un poco de Debian, que pues que tienen una organización tal que bueno, ¿cómo les puedo decir? venga. Pero convierten el proyecto de software libre más grande, ¿no? Sí, o sea que mantienen cierta calidad en cuanto a los proyectos que desarrollan. Y bueno, que no, bueno, ventajas y mitos de Debian. En los mitos yo metería la instalación, ¿no? La instalación de Debian es más que sí, 100%. Fíjate, hay mucha gente que dice que bueno, pues Debian es para los hackers y para gente muy avanzada en Linux. Probablemente sí, probablemente también no. De entrada, bueno, lo que dicen de la instalación es muy cierto, ¿no? La instalación de Debian es fea, porque es en modo texto. Pero a fin de cuentas justificada, porque el mismo proceso de instalación es para todas las metadistribuciones de Debian, para todas las arquitecturas. Entonces, bueno, para llegar a ese objetivo, pues tiene que ser así, ¿no? De hecho, ese es donde quería comentar la ventaja de Debian sobre muchas otras distribuciones. Su modelo de negocio está orientado. No, la gran cantidad de arquitecturas que contempla el proyecto Debian. El proyecto Debian jala en muchísimos equipos muy diferentes. 11 arquitecturas, ¿no? Me parece. Sí. Y eso le da un plus que ninguna otra distribución hasta ahorita yo podría decir que tiene. Por el otro lado, yo vería la estabilidad. Por cómo trabaja el modelo de negocio, por cómo trabaja el grupo de desarrollo de Debian, no liberan un paquete, ni siquiera una actualización, hasta que no se haya comprobado que es estable para todas esas arquitecturas. Entonces, eso le da todavía una plusvalía mayor, y que luego a lo mejor resulta ser una traba para aquellos que prefieren un sabor como Woody, que es totalmente estable, y no para un proyecto como Seed o Sarge. Sí, que inclusive las versiones, ¿no?, inestables, pues sí, creo que son, bueno, yo las que he probado me han salido bastante estables. Mencionar que a lo mejor no vas a encontrar lo último de software, pero precisamente va muy de la mano con eso, ¿no? Porque se busca mucho la estabilidad. Sí. Bueno, desventaja, a lo mejor no tienes lo último. La ventaja es que lo que tienes va a jalar. Y la otra ventaja, si quieres lo último, seleccionas una versión de Debian que no sea estable, ¿no? Que sea la de desarrollo, por ejemplo. Que siempre va a ser inestable. Que bueno, ahí sí traes casi lo último del ultimito, ¿no? Y bueno, nada más quería comentar que en cuanto a la instalación, bueno, el proyecto Sarge, bueno, la siguiente distribución que va a ser la estable, que supuestamente dicen que para diciembre de este año, pues ya promete que la instalación va a ser más fácil. Más fácil. ¿Gráfica o más fácil? Ahora, pero más fácil. Regresando al aspecto de los mitos en cuestión a Debian. ¿Qué tan fácil? Muy fácil. Muy fácil. Y tú lo sabes, pero no sé por qué preguntas. Tú eres desarrolladora. O nos vas a explicar. Necesito que me diga Vic qué tan fácil es para él. Bueno, sí, bastante fácil. Tratándose de ti es un chico fácil. Bueno, fíjate que regresando a los mitos, se dice, bueno, que Debian es una distribución para gente que ya tiene mucha experiencia. Y bueno, aquí pasamos al punto de que tú cuando terminas una instalación de Debian, pues tienes un Linux muy, muy básico, ¿no? Y probablemente ahí entra un poco de razón con estos mitos. Porque bueno, poner a punto un Debian a lo mejor sí cuesta un poco de trabajo para alguien un que poco no de ancho está de banda relacionado, un poco mucho ancho de banda, si tienes una versión de Net, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, la verdad es que una vez que ya tienes tu Debian a punto, la instalación de software y la actualización y el mantenimiento del sistema operativo, señores, es para gente floja. Así de fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues les recomendamos, o la invitación es que no se queden o no se claven con una sola distribución. Hagan lo que es Homera, distribución que le cae y la instala, porque a fin de cuentas todas estas experiencias que hemos vertido, pues ha sido porque la hemos probado, ¿no? Y el mejor punto de vista, pues a fin de cuentas va a ser el de ustedes con la experiencia que han tenido. En las conferencias nos preguntan, por ejemplo, mucho cuál es la distribución o cuál es la mejor distribución o cuál es la que recomendamos. Y la respuesta es muy fácil, ¿no? La que jale todo tu hardware. ¿De la moda? La que te acomode a tu trabajo, pues esa va a ser la mejor distribución de Linux en ese momento, ¿no? Sí. Y bueno, pues decirles que prueben. Sí. Bueno. Ah, okay. Así nos llevamos. Dijimos que iba a ser un proceso más o menos. Ahí vas, sí, no nos podemos quejar. Estamos muy bien. Me hacen burla, bueno. Pero bueno, con esto cerramos todo lo de la lámpara y todo lo de las distribuciones. No sé si quieres cerrar algo. No, nos vamos a ir con una cancioncita de estos Alanis Morissette con Uninvited. Y regresando, estamos con la lámpara de Tuxeno.com. Bueno, señores, pues ya estamos de regreso en esto que es el Netcast de Tuxeno.com, en el código binario. Y bueno, pues ahora sí, llegó la hora, vamos a hablar un poco acerca de la LAN Party. Ya hemos hablado mucho, pero bueno, pues las dudas siguen, ¿no? Hola, papis. No de esas dudas. Hola, papi. Sí, vamos a hablar de la LAN Party, bruja. Me gusta, me encanta hablar de la LAN Party. A nosotros también, bruja. Así fácil, las 48 horas sin dormir. Pero bueno, viene mi eclipse. Ya estamos, pues ya en vías de empezar a acondicionar por ahí el auditorio donde va a estar la Lampari, por ahí vamos a estar sacando fotos y las iremos publicando de acuerdo a cómo vayamos teniendo avance. Y bueno, pues mencionar que necesitamos muchísimas manos, muchísima gente, y por ello, bueno, pues hemos decidido hacer una reunión pues de todos los organizadores y sobre todo pues de gente, de voluntarios que quieran estar ayudando y que ya están inscritos a la Lampari, ¿no? Precisamente por eso, mira, de hecho no hay un staff propiamente para la Lampari y esto es porque, vaya, el grupo Tuxteno, digamos, la gente que está en el Netcast impulsando este tipo de proyectos, ocurrió la idea, nos hemos apuntado y la hemos desarrollado hasta ahorita, ¿no? Pero la actividad fuerte, la actividad en el evento, se va a desarrollar por un staff que no está conformado. Por ahí, por ejemplo, Rulas me decía, es que yo quiero ser organizador. La verdad no sabe a qué se mete, ¿eh? Sí. Entrada, la Lampari, para los que vamos a andarle metiendo ahí mano, pues va a ser... No. No de 48, como de 72 horas antes del evento y una semana antes. Mínimo. No es que más. Y estamos de ahorita, no, pero la onda está en que si hay muchas cosas que se tienen que hacer, el staff realmente va a estar formado por voluntarios. Nosotros también vamos a estar en ese mismo plano. No hay categorías ni nada por el estilo. Se hace una atenta invitación a toda la gente para que esté en el TOX a las 8 de la noche el día lunes. Repito, TOX 8 de la noche día lunes. El TOX es el que está en Toyocan. Toyocan con Pino Suárez en la ciudad de Toluca. Toyocan con Pino Suárez en la ciudad de Toluca. Ahí nos vamos a reunir para tratar asuntos relativos a la organización de este staff, a ponernos de acuerdo, a ver quiénes van a poder estar en qué horarios y de todas las cosas que se tienen que desarrollar antes, ¿no? Tenemos ahí una instalación eléctrica, una instalación de red, tenemos que poner... La configuración de los servidores, ¿no? Configuración de servidores, la gente que necesitamos, bueno, pues para recibir a la gente, para ir dando soporte para la instalación y configuración de la red de la gente que, bueno, pues vaya llegando. Entonces, bueno, pues si se dan cuenta, son muchísimas las actividades que todavía hay que cubrir y que, bueno, pues para ello estamos pues solicitando a toda la gente que quiera participar. Hacer una atenta invitación. Probablemente haya playeras para la gente y los voluntarios que se animen, ¿no? Estamos checando, bueno, eso. No más, ¿no? Bueno, por un lado está lo que es la reunión de usuarios, por otro lado no tengo idea, caramba, ayúdame. No. Por un lado está la reunión de usuarios y por otro lado son el montón de actividades que se tienen que desarrollar dentro del evento, ¿no? Por ahí habíamos recibido algunos correos electrónicos preguntando qué onda con esas actividades, no sé si nos quedas. Sí, antes de las actividades, para que las vayas aterrizando, básicamente se trata de que, bueno, nos estaban pidiendo, solicitando un itinerario de las actividades. Sobre todo, por ejemplo, gente que viene del Distrito Federal, que son bastantes. Por ahí gente de Nuevo León, gente de Aguascalientes que viene. Que nos preguntan, bueno, pues cómo va a estar el calendario de las actividades para que ellos sepan, si están interesados en una actividad, a qué hora deben de llegar, ¿no? Fíjate que ese tipo de preguntas está bien, ¿no? Al fin de cuentas no ha habido... ¿Viene mucha gente? Muchísima gente, bruja. De todos lados de México. Nomás a verte. A ti, bruja. Claro. ¿A no creías? No, pues no sé. Perdón. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Fíjate que... esa pregunta es muy válida. Digo, la Lampari en México no ha habido muchas, o a lo mejor de esta magnitud, ¿no? Yo lo preguntaría, si no sé lo que es una Lampari, y a lo mejor lo estoy confundiendo con un congreso o con algo por el estilo en donde puedo llevar mi laptop. No, aquí es una fiesta, es una orgía de computadoras, vas a compartir archivos y pues el objetivo es que llegues lo más temprano que puedas Y te vayas lo más tarde, sí, al final, ¿no? Sí, así como todas las fiestas buenas, o sea... Para que se den una idea, bueno, hay actividades desde las... Empezamos más o menos el día sábado las a las 9 de la mañana. Bueno, pues las actividades empiezan a mediodía del sábado. Y bueno, pues va a haber actividades hasta en la madrugada, señores. Por ahí el concurso de hack se va a llevar como entre 2 de la mañana para retomar la esencia del hack que se hace de nochecita, papá, para ir ambientando. Por ahí las finales de los juegos de Age, de Counter, todo ese rollo también se van a llevar en la madrugada y mañana del domingo. Mira, de ese tipo de cosas quería comentar. Uh-huh. Como a lo mejor hacer un torneo de Age nos puede llevar mucho tiempo, entonces va a empezar desde temprano y va a acabar al último. El juego final va a estar a lo último, ¿no? Hay entonces... actividades que, por ejemplo, involucran toda la trayectoria de la Lampari, ¿no? Por ejemplo, las actividades de programación y de diseño, bueno, pues involucran toda la Lampari, pero necesitas estar muy temprano para saber, bueno, cuáles son los conceptos, cuáles son los elementos, a lo mejor de los logotipos, de las animaciones, Y bueno, pues esto se va a llevar a cabo y las premiaciones van a ser al final de la campaña. Sí, ¿no? Porque ahí más bien vamos a... Se va a premiar por calificaciones, no por quién lo haya hecho más rápido, así ¿no? Es, sino es. Por lo mejor hecho. Entonces, rescatando ese punto, por eso se inicia desde temprano y el jurado calificador evalúa ya antes de finalizar el evento, finaliza. De hecho, ahí tenemos una hora más o menos de la clausura del evento para que tú puedas salir, digo, termines el juego que hiciste con el de al lado, en fin, y a la hora pues ya decimos adiós. Y mencionar que bueno, pues si por ahí no calificaste en el torneo de Quake, de Age, bueno, pues puedes seguir jugando con la misma gente que ya no está dentro de la competencia. Fíjate que eso es otra de las preguntas. Hay un torneo de Age, ¿y qué pasa si pierdo? ¿Ya no puedo jugar Age? Pues no, maestro, puedes hacer tu partida de Age en tu máquina, puedes seguir jugando. Partida de perdedores. Partida de losers. No, fíjate que por ejemplo en el Quake se va a evaluar por número de muertes, iniciando a tal hora se va a evaluar quién generó más muertos, ¿no? Y ese es el ganador. Todas esas mecánicas ustedes las van a poder conocer la siguiente semana. De entrada podemos mencionar que bueno, la gente que ya realizó el pago, que ya nos mandó su comprobante de pago, ya pueden checar en el sitio de la Lampari, lampari.tuxeno.com, una lista de toda la gente que bueno, pues ya tiene su lugar 100% seguro. Y bueno, pues sí sería importante que si ya realizaron su pago y no han checado esta lista, le echen un ojo por si, bueno, pues por ahí hay algún problemilla, ¿no? Sí, porque por ahí nos faltan unos 8,000 pesos, que no es cierto. Mencionar también que todavía hay lugares para la LAN Party, así que bueno, pues por ahí se habían escuchado el rumor de que ya no había lugares o que ya se había cerrado el registro. Bueno, pues esto todavía no ha sucedido. En cuanto esto suceda, bueno, pues por todos los medios, ya sea Cofradía, Unix México, en el mismo portal del Tuxeno, lo haremos nosotros saber. Y bueno, pues hasta ahí va, ¿no?, la situación. Y bueno, pues reiterar la invitación para todos los voluntarios que quieran venir el día lunes, el próximo día lunes, a las 8 de la noche en Tox. En el Tox de Toyoka, Pino Suárez y Toyoka. Con Pino Suárez, ¿no? Sí. Pues yo creo que es todo, ¿no, papá? Yo creo que todo, no sé si alguien de aquí tenga alguna duda, no se va a poder fumar dentro de las instalaciones. Sí, no, bebidas alcohólicas. Sí puede salir y echar tu cigarrito. Pero pueden llevar su parche de nicotina, ¿no? Sí. Señores, tráiganse el bonche de cigarrillo. Aquí se relogra mi parche. Sí. Ya después te es adicto al parche, un hombre así. Sí. No sé. Pero bueno. El parche. ¿A parchar el kernel? No. Sí, es importante que, bueno, pues toda la transferencia de los archivos de los mismos juegos que se van a realizar, que, bueno, pues ahí se van a intercambiar, bueno, pues es importante que lleven sus CDs para poder hacer estas copias. Nuevamente, como dice el señor Eclipse, bueno, pues la gente de Tolerancia desafortunadamente no está invitada a la LAN Party, para que, bueno, pues si, ni se presenten, ¿no? En una de las cláusulas que firmas cuando entras, te responsabilizas de que no perteneces a ese tipo de cosas. Muy bien, pues señores, vamos terminando, cerramos este aspecto de la LAN Party. Y bueno, nada más mencionar que bueno, pues está la invitación del Gulmich para transmitir el netcast de tuxteno.com allá en el mero día del evento, así que bueno, pues ya nada más lo coordinamos con la gente del congreso, pero esto ya es un hecho, ¿no? Ya nada más falta limar algunos detalles para coordinarlo y pues por allá estamos, ¿no, Vivica? En Michoacán. Ah, tú te vas a ir a Veracruz. Sí, probablemente, pues, si no transmitimos también desde allá, ¿no? Pues sí, una llamadita. Un enlace. No más apagas tú, papá, sin ningún problema. Pero bueno, pues toda la gente, todo el staff del Netcast, bueno, va a estar por allá, ¿no? Sí, bueno, allá nos vemos. Oye, es una caram siempre corta. Una playerita, ¿no, Vivi? Pues ya, ¿cuándo nos van a banderar o qué? Digo, para ir representando. El próximo lunes es la... ¿El abanderamiento? Eso es todo, por eso dejé que lo dijeras tú. Pero bueno, pues vámonos, Vivi. Buenas noches. Pues buenas noches, los esperamos la próxima semana. Para que escuchen una vez más otra sesión del programa Código Binario. Muy bien, por aquí estuvo Mike de invitado. Mike, pues vámonos, nos vemos en la LAN Party, ¿no? Sí, por supuesto. Muy bien, entonces se fue el Mike. Despedimos a toda la gente del IRC, que bueno, pues también estuvo conectada escuchando el programa. Entiende que era muy bien. Un saludo para toda la gente. Lo que pasa es que ya nos están cortando el tiempo de satélite, así que ya nos tenemos que ir rapidísimo. Saraí, vámonos, buenas noches. Bueno, buenas noches, nos vemos dentro de 8 días. También va a estar por allá en el Gulev, ¿verdad? Posiblemente. Sí, no, sí, me voy a Veracruz. ¿Ya, definitivo? Sí. Bueno, pues entonces ya hacemos el abanderamiento la próxima semana, ¿no? Somera, vámonos a cenar, ¿no, papá? ¿O cómo ves? ¿Me vas a invitar? Ya es hambrecita, ¿no? Hoy vengo brujo, pero no poquito brujo. Brujo. ¿Qué hubo, ¿Qué hubo, Ah, por cierto, déjame comentar, el cerebro.com parece que les está fallando una neurona y nos están volando el concepto. Ya tienen un programa de radio y ya tienen una bruja dentro así del programa es. De radio. Entonces, pues como que no nos está gustando el Disney. Ya lo comprobamos, ya lo comprobamos. Es personalidad ¿cuál libre. ¿Cuál es, perdón? El cerebro.com. Mi somera, el cerebro.com, ahí te encargamos, ¿no? A ver qué pasa. Te encargamos. Pasa. Bueno. Señor, vámonos, señores. Muy bien. Y pues, nos vemos dentro de 8 días. Sale, pues, Orlando, vámonos. Buenas noches. Buenas noches, señores. Nos vemos dentro de 8 días y esperemos estar por ahí en Gulmich. Ahí está. A ver qué tal nos va, porque ya tenemos dos que se van a Veracruz. Pues nosotros nos vamos a Michoacán. ¿Cómo sin ves? Problemas, papá, ¿no? No hay más problemas. La bronca. Yo desde aquí los veo. Iván, vámonos. Buenas noches. Vámonos, Toño. Nos vemos dentro de 8 días. Muy bien. Brujita, vámonos. ¿Vas a ir a Michoacán también? Sí, allá nos vemos. También tienen que escuchar tuxteno.com porque soy la única bruja, la auténtica. Yo sabía que iba a calar eso, Claro que sí. Ya saben, la bruja es auténtica y la bruja auténtica pues está y en el también Netcast, ¿no? Invitarlos a la Lampari, ¿no? Para que la clínica de Kernel, ¿no? Sí, ahí voy a estar. Muy bien. Alfredo, ¿qué anda tomando por aquí video en la cabina? Pues Alfredo, nos vemos, noches. Popis. Despídase por ahí como pueda. Órale, pues ahí nos vemos. Se bañan, pórtense mal. Levántense tarde. Bueno, no sé. Ahí nos vemos. Vaya. Pues regresen en el ojo de la bruja, por favor. Despide porque a la gente del IR sano, brujito, como sí, solo tú sabes. Porque me das un cortón, ni siquiera dejas que nos cortan el satélite, bruja. Buenas noches, papis. Ahí está, señores, para que duerman a gusto. Caran. Buenas noches, Caran. Buenas noches, bruja. Sale, jefe, vámonos. Ernesto. ¿De veras ya se fue Ernesto o anda por allá? Ya está. Que ya se clavó una Mac. Que ya se mandó el saludo. Señores, dónde? Agradecer a la gente de Linux para todos, a la gente de Unix México, a la gente de Cofradía por la difusión del Netcast. Ya saben, por ahí tenemos unos banners para que hagan publicidad. Saludos a Argentina, saludos a Bolivia. Y bueno, pues señores, vámonos. Nos vemos por allá en el Congreso de Michoacán. Por ahí va a estar el Netcast de Tuxteno.com. Señores, mi nombre fue Antonio Karam. Nos vamos. Bye.